combate con una cornada. Pero Gengar se defiende. Y ahora una demostración del poder de hipnosis de Gengar. Podría ser el final de Nidorino. Un momento. El entrenador retira a Nidorino. ¿Qué Pokémon utilizará ahora? ¡Se trata de Onix! ¡Este gigantesco Pokémon se lanza al ataque! ¡Ah! ¡Pero Gengar le ha esquivado! ¡Gengar se está moviendo hoy de maravilla! ¡Mi nombre es Ash! ¡No hay duda de que ha recibido un magnífico entrenamiento! Ash es un niño de Pueblo Paleta. Y como ya tengo 10 años, por fin podré conseguir mi permiso Pokémon. Los niños que hayan cumplido 10 años pueden conseguir un Pokémon para principiantes por mediación del profesor Oak. Voy a hacer el viaje para adquirir la sabiduría del entrenamiento Pokémon y desde ahora se lo comunico a todos los Pokémon del mundo. ¡Voy a ser un maestro Pokémon! ¡El maestro Pokémon número uno! Cuando somos pequeños, nos alimentamos de sueños. Vivimos aventuras en mundos desconocidos. Nos hacemos amigos de criaturas mágicas. Nuestras preocupaciones se limitan a lo que somos capaces de imaginar. Y si aún no tenías 10 años, sabías que un día al despertar te estaría esperando tu primer Pokémon con el que iniciar un viaje para convertirte en el mejor entrenador de todos. Si te suena todo esto, no estás solo. Eres parte de una generación, de un grupo de niños que vivimos algo que nos cambió la vida para siempre. Han pasado muchos años desde la primera vez que encendimos nuestra Game Boy y el profesor Oak se hacía el olvidadizo preguntando nuestro nombre. Pero una cosa siempre ha estado ahí latente, un sentimiento que nunca se desvanecerá. Pikachu, Gary, el Team Rocket, Brock, Misty, la Cueva Celeste, el famoso camión que tantas historias generó, el Cable Link, mi signo. Da comienzo el segundo episodio de Informe de Misión, un espacio en el que confluye la información con la emoción. El lugar donde rendimos tributo a esas obras que han elevado al videojuego como medio cultural sin precedentes. No acostumbro a pedir favores, ya lo sabéis, pero esta vez quiero hacerlo. Quiero dirigirme a todos aquellos que estéis escuchando este programa y por una cuestión generacional o por cualquier otro motivo, todo esto del fenómeno Pokémon os resulte ajeno, indiferente o simplemente algo que está fuera de vuestro alcance. Este informe de misión es un homenaje a Pokémon rojo, azul y amarillo, pero también esa puerta de entrada que espero que os resulte de interés. No tengo intención de que salgáis de aquí ansiosos por jugar a un título de la saga, pero si somos capaces de transmitir, aunque sea una pequeña parte, de esos sentimientos que a muchos nos produce Pokémon, si logramos que empaticéis o comprendáis por qué es tan importante para muchas personas hablar de esta franquicia, yo ya estaré contento. Si eres de los que pasaba los recreos intercambiando cromos, si aún tienes apilados los tazos que daban con las bolsas de patatas, si pediste en aquellas lejanas navidades que te regalasen la Pokédex, o si te pillaste un berrinche cuando Ash se despidió de Charizard en la serie, vas a disfrutar de lo que nos espera. Pero si no es el caso, quiero que sepas, querido oyente, que este programa lo hemos hecho poniendo especial énfasis en que resulte interesante también para ti. Para este informe de misión, he buscado por toda la región de Kanto en busca de los mejores entrenadores Pokémon y lo he conseguido. quiero darle la bienvenida a este episodio tan pero tan especial a alguien que me consta que ya tiene en su cuarto colgado el diploma que acredita haberse hecho con todos. Bienvenido, Aitor. Hola, hola. Hola, hola a todos, entrenadores Pokémon y allegados. Pues aquí estamos en un especial, muy, muy especial, valga la redundancia, porque creo que este capítulo que toca hoy va a tocar los feels de mucha gente, al menos de todos los que estamos aquí y de algún que otro oyente que nos escuche. Sí, sí, sí, porque ha sido... Realmente hemos cumplido ese eslogan de hazte con todos. Tú tienes ese diploma en tu haber y seguro que ahora que estamos jugando a Let's Go, te habrán venido muchos recuerdos, muchas sensaciones, muchas anécdotas de eso de lo que vamos a hablar precisamente hoy, ¿no? Desde luego. La saga Pokémon para mí me pilló, como dices, en mi niñez, me absorbió completamente. Y a medida que me fui haciendo mayor, pues me fui alejando un poco más, a medida que iban sacando más Pokémon y tal. Y llegó un momento en que hubo un parón. Pero con este 20 aniversario y con la llegada otra vez de estos especie de reimaginaciones de los juegos originales, me he vuelto a poner las pilas, la nostalgia ha entrado por mis venas a una velocidad espectacular y he vuelto a sentirme que tenía, pues eso, 7, 8, 9 años. Ha sido completamente mágico. Wow. A ver si conseguimos transmitir todo eso también a la audiencia. Y de verdad, lo he dicho hace un rato, pero lo repito porque sé... Que bueno, entre nuestros oyentes habrá personas de todas las edades, personas que lógicamente les marcaría Pokémon y otras que dirán, bueno, realmente, y esto es una pregunta que nos han hecho incluso por Discord, ¿es necesario o hay tanto de qué hablar como para dedicarle un programa entero a Pokémon Rojo y Azul? Pues la respuesta la vais a encontrar hoy y de verdad que espero que esto sea interesante y entretenido para todos, para el fan y para el no tan fan, ¿no? Así que a ver si lo logramos, pero esto no acaba aquí, porque quiero también presentar a un entrenador que se ha pasado mañanas y tardes traficando Pokémon, logrando rachas de captura de más de 300 criaturas para conseguir un Shiny. Así que, bienvenido, Dani. Hola, hola Sergio. Bueno, primero daros las gracias por dejarme formar parte de este especial porque no sabéis la ilusión que me hace, primero, participar en el batallón por una vez, sino también participar en este programa porque para mí Pokémon, bueno, es que yo creo que nunca mejor dicho, hemos evolucionado como videojugadores con esta saga y bueno, pues no sé, no solo con un programa, yo creo que da para una temporada entera esta saga. O sea que, muy bien, muy bien. Pues vamos allá, vamos a ver si lo conseguimos. Y de hecho, Dani, voy a empezar ya con una pregunta que es... bueno, iba a decir la primera que te hacen en el juego, pero no es cierto. La primera es, ¿cuál es tu nombre? Pero el tuyo ya lo conocemos. Lo que voy a preguntarte es, ¿qué Pokémon te sueles coger siempre al principio? ¿Los de fuego, los de agua, los de planta? ¿Vas cambiando según la generación? Cuéntanos un poquito. Pensaba que me ibas a decir si soy chico o chica, pero... Pues depende mucho. Me dejo llevar por el aspecto del Pokémon y más que lo bueno que vaya a ser o tal. Me gusta el diseño. Como empecé con Pokémon amarillo, realmente no pude elegir. Elegí a Pikachu. Pero en los venideros, pues es que he ido cambiando. Desde... ahora no me sale el nombre. Bueno, Tepig sí que me acuerdo, que es el cerdito de fuego. Que se cambié porque iba a coger a Snivy y cogí al final a Tepig, no sé por qué, me enamoró el cerdito, pero bueno, no sé. Yo soy defensor de Bulbasaur, he de decir también, ¿eh? Pues vamos a empezar hoy mal, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo, de lo verdad... Lo sé, por eso lo he dicho. Creo que es una percepción que ha ido cambiando con los años, al menos en mi entorno, en su día cuando yo era pequeño, no conocía a nadie que se cogiese a Bulbasaur. Con el tiempo sí que se ha revalorizado. Pero en su día yo no lo conozco. No sé, Aitor, por tu parte, si eras de Bulbasaur, de Squirtle o de Charmander en esta primera edición. Pues estoy un poco en sintonía con Dani, con lo que decía, de que siempre que me han dejado escoger, lo primero ha sido que me entré por los ojos, ¿no? Y el diseño siempre ha sido un factor bastante determinante para elegir uno u otro. En mi caso también empecé con Pokémon amarillo, entonces... me tuve que tragar a Pikachu, no había otra. Pero sí que, por ejemplo, en ese remake que hicieron de Rojo Fuego Verde Hoja, yo cogí a Charmander. Para mí, de esta primera generación, de los tres, el que más me mola es Charmander. Yo soy de Squirtle, aquí cada uno se ha cogido a uno, está bien. Genial. eso está guay, así como los verdaderos entrenadores de la serie, cada uno. Pues sí. Y nada, aquí estoy yo como maestro de ceremonias, un servidor, Sergio Tour, para iniciar esta aventura que comienza en Pueblo Paleta, pero que nos llevará por senderos sinuosos. Ahora sí que sí, es el momento de comenzar partida. Insisto, siempre que hacemos un informe de emisión, bueno, siempre, nada más que llevamos dos episodios, pero es una tónica que espero que se repita siempre en ese factor emocional, en los vínculos que establecemos con los juegos de los que estamos hablando, porque al final yo considero que eso es lo que le llega a la gente. Aquí soltar datos, soltar información que puede cualquiera encontrar en la red, está bien, te llena, te enriquece, pero siempre hay un factor más, un factor determinante que hace que luego, después de escuchar este programa, espero que alguien coja su vieja Game Boy y juegue. Y es precisamente eso, los vínculos, los lazos que nos conectan, en este caso con Pokémon Rojo, Azul y Amarillo. Ahora viene la pregunta clave, a ver cómo podemos explicarle a la audiencia qué significa Pokémon para vosotros. Que para situar a los oyentes en un contexto determinado, ¿cómo podemos explicarle todo lo que fue Pokémon? Y cómo ahora, después de tantos años, ya en la veintena, muchos miramos atrás, miramos ese cartucho de Game Boy y nos seguimos emocionando. Pues quiero abrir yo fuego. Yo creo que en mi caso, Pokémon no sería lo mismo sin el aporte de la serie. Yo creo que mucha gente conoció Pokémon gracias a la serie de televisión. Y eso nos llevó luego a comprobar y a ver que también había juegos que narraban esas aventuras de alguna manera que veíamos con las aventuras de Ash, ¿no? Y en ese contexto, pues, tanto serie como juego, hubo ahí como una especie de sinergia en la que se vieron fortalecidas ambas, ¿no? También depende la región de la persona de la que proceda, ¿no? Aquí en España se dio esa circunstancia de que el lanzamiento, luego lo vamos a explicar, se produjo mucho más tarde el lanzamiento del juego respecto a Japón, 3 años después, y esto lógicamente, claro, ya había toda una pirotecnia en cuanto a merchandising, esa serie de anime que tanto nos marcó, que al final es cierto que nuestra sensación varía mucho de la que a lo mejor tendría el público japonés en su origen. Dani, yo no sé si en tu caso también empatizaste gracias a esta serie de anime o fue por otras cositas. Bueno, yo soy de los niños que se comparaba religiosamente la Nintendo Acción, entonces soy un adoctrinado, en cierto modo. Yo sabía que iba a salir un juego llamado Pokémon, que lo estaba petando en Japón, pero de hecho me perdí el primer capítulo y el segundo, creo que echaron en la misma tarde, me los perdí, no me enteré que lo iban a echar. Yo empecé la serie a partir del tercer capítulo, hasta que lo repusieron. Pero bueno, en cierto modo yo sí que entiendo que Pokémon fue, no sé, un compendio audiovisual, un boom. Pero yo creo que la clave está en que Pokémon consiguió algo que no he visto todavía, que es que cualquier niño que vieses con una Game Boy en la calle era un entrenador Pokémon, porque todos tenían Pokémon. Y entonces, en cierto modo, era como recrear ese mundo Pokémon en la realidad. Algo que hemos visto después con Pokémon GO, pero de manera mucho más escueta, claro. Qué bueno, o sea, el factor social, ¿no? Lo que conectaba a tantos jóvenes y a tantos niños. Qué bueno, sí. En mi caso, fíjate, yo si le tuviera que explicar a alguien por qué Pokémon para un niño de esa edad en la que nos encontrábamos nos marcó tanto, es porque simbolizaba el sentido más puro de lo que es una aventura. O sea, tú veías las aventuras de Ash en la tele y era un chico de 10 años que su madre le dice, toma las zapatillas y vete a explorar mundo. Y te vas con el mejor amigo que puedes tener, que no es el perro. Es un Pikachu. Eso era tan bonito, el incluso aprender como persona nuevos valores, nuevos amigos, rivales, retos que se te presentaban. Era el viaje del héroe llevado, lógicamente, a una audiencia infantil. Y eso, de verdad, era maravilloso. Ahora, lógicamente, con perspectiva, ves ese anime o juegas al juego y quizás sin ese contacto inicial no sería lo que es para nosotros. pero está ahí. Y realmente confluyeron muchas cosas. La edad que teníamos, el momento sociocultural, cómo nos llegó a nosotros la serie, y todo eso se materializó en este Pokémon rojo, azul y amarillo, que yo os iba a preguntar cuál era vuestro primer contacto con la saga, pero ya estáis dejando entrever que no fue rojo y azul, ¿no? Sino que en los dos creo que fue amarillo. Yo, mi primer Pokémon fue Pokémon Amarillo, el de Game Boy, pero es que yo no tenía Game Boy. Yo lo jugué en Pokémon Stadium. Yo usaba la Torre de Duo para jugar a Pokémon Amarillo. Eras de los chetados que iba con el turbo puesto, ¿no? Exacto. La Game Boy amarilla creo que vino un poquito después, pero sí, sí, sí. Así que quizás empecé... No lo sé, igual estoy confundiendo los recuerdos, pero yo tengo el recuerdo de jugar en Nintendo 64 en lugar de en Game Boy. No lo sé, ya se ha difuminado todo con el tiempo. ¿Y en tu caso, Aitor? En mi caso sí que empecé con amarillo, y de hecho, claro, por así decirlo, no estaba tan enterado de cómo estaba todo montado en cuanto a la estructura de Pokémon y tal. Y como que rojo y azul yo no los tenía... ubicados en el... Bueno, sí los tenía ubicados, pero me pensaba que todo era más parecido. Quiero decir, todos esos añadidos que luego tuvo amarillo, yo consideraba que era lo normal, lo que pasaba también en rojo o en azul, que solamente cambiaba los Pokémon que había exclusivos en cada versión. Entonces digamos que hay cosas que me chocaron luego al verlas en rojo, decir, anda, pero si esto no sale, anda, pero si esto tal. Claro, yo en mi caso primero jugué a rojo, y además lo bonito en esta época, cuando tenías hermanos, bueno, y lo seguimos teniendo si no le ha pasado nada, es que claro, cuando hablamos de dos ediciones, normalmente uno se quedaba con una y el otro le compraban la otra. Entonces, no hacía falta tampoco tener un ambiente o un círculo de amigos excesivamente amplio, porque siempre podías echar mano de tu hermano. Si tú tenías la roja y tu hermano tenía la azul, pues siempre podíais intercambiaros esos Pokémon exclusivos que siempre suele haber entre una y otra edición. Y en mi caso, ya digo, fue con rojo. Es más, lo conservo con una pegatina de Bulbasaur. No sé, supongo que el Sergio de niño pensaría que eso quedaba muy molón. Claro, ahora tú ves la pegatina deteriorada 20 años después y siento un poquito de cringe, pero era así, ¿eh? Así fue todo esto. Y yo creo que ahora que ya hemos situado un poco en contexto nuestra situación, nuestra conexión con la saga, hay que explicar también que toda historia tiene un principio, y con Pokémon Rojo y Azul su origen también es digno de mención. Y es que para hablar de Pokémon Rojo y Azul hay que remontarse a varias décadas atrás, a la infancia del diseñador japonés Satoshi Tajiri. Y es que, como ocurre en la biografía de Miyamoto, la idea inicial de Pokémon proviene de la vida cotidiana, de algo tan rudimentario como podía ser para un niño de los 70 coleccionar insectos. Pero es interesante porque, conforme él iba creciendo, veía como su entorno, el lugar en el que vivía, la ciudad de Machida, que está situada a 30 kilómetros al suroeste de Tokio, iba cambiando en pos de la modernización, con nuevos edificios, nuevas urbanizaciones... ¿Qué pasa? Que todo eso provocó que cada vez hubiese menos insectos, y esos niños que antes pasaban horas y horas en la calle jugando, ahora lo hacían dentro de sus casas. Ya entonces, fijaos, en la mente de este joven empezó a surgir una idea que resonaba con mucha fuerza. Él se preguntaba, oye, ¿por qué no crear un videojuego en el que capturar algo parecido a esos insectos con los que él se divertía atrapando? No solo eso, sino también la posibilidad de darle un nombre a esa criatura. Es decir, establecer una vez más, como estoy diciendo, esa serie de vínculos con esa criatura, con ese insecto. Claro, todo esto era un concepto muy original, muy poderoso, pero faltaba la infraestructura y alguien que le ayudase a materializar todo eso en el papel. Aún faltarían muchísimos años para que Pokémon Rojo y Verde viesen la luz, porque ya sabéis que en Japón fue verde. Pero ya llegaremos. Quedaros simplemente con la idea de eso, de un joven Tajiri que se divertía pasando las horas capturando polillas, capturando avispas o lo que se tercie. Pero antes de continuar, es curioso cómo los caminos de las grandes sagas asociadas a Nintendo siguen sendas parecidas. Porque siempre lo hemos mencionado aquí, esas escapadas de Miyamoto que le llevarían a crear Zelda, ahora Tajiri y su afición por los bichos. Además, es un concepto que, a ver, allí sonaría bien, pero a mí me decís que yo iba a estar cientos de horas atrapando sucedáneos de bichos y me hubiese echado a reír, ¿eh? Sí, hombre, a ver, también es verdad que del concepto mental que nosotros tenemos de un bicho, no sé, de un insecto palo o de cualquier cosa, cambia mucho, ¿no? Luego, a la hora de ver los diseños, que para mí son geniales, al menos los de la primera generación y alguna venidera, pero son recreaciones muy, muy guays. Quiero decir, son diseños muy chulos, muy variados y que muchos invitan a, joder, a tenerlos de mascotas. Claro, Sergio ha dicho que nosotros desde esta parte del mundo lo vemos un poco extraño, pero también hay que decir que en Japón hay bastante afición por los escarabajos y por el coleccionismo de escarabajos entre los niños. Entonces, en cierto modo, bueno, ahora no lo sé, pero antes sí que era muy común los críos que iban a capturar escarabajos un poco como Animal Crossing, en cierto modo. También debo reconocer que aquí influye mi fobia a los bichos en general. Y yo creo que al final eso también es un doble mérito, porque como dices, Aitor, que alguien como yo, que odia, pero de verdad odia a los bichos, yo vea a un Venomoth y no salga corriendo, sino que incluso lo quiera capturar, oye, es un logro, ¿eh? Hombre, yo creo que cualquiera de nosotros, si ve una polilla de metro y pico, saldría corriendo, ¿eh? Sí, eso es cierto. Pero bueno, sigamos hablando de esos inicios de Satoshi Tajiri, porque ya durante su adolescencia empezó a frecuentar esos locales repletos de máquinas arcade, y aunque él se sentía fascinado por todo aquello, sus padres no veían con buenos ojos que pasase allí tanto tiempo. De hecho, él mismo cuenta en una entrevista que estuvo a punto de no llegar a graduarse porque, claro, faltaba clases, obsesionado con esos juegos de la época como el clásico e inmortal Space Invaders de Taito. Claro, todo eso le llevaría a tomar la determinación de querer crear sus propios juegos. Y hay que ponerse en situación porque en aquellos años que no había internet como ahora y la información escaseaba, lo que Tajiri hacía era coger su Famicom, la abría para ver las entrañas de la máquina, para ver cómo funcionaba por dentro de la consola. Y estos fueron sus primeros pasos, que hasta le llevarían a ganar un concurso, ojo, organizado por Sega, en el que buscaban la idea más original de cara a hacer un juego. Claro, viendo para dónde empezaba a tirar Tajiri, que ya digo, faltaba clases, que sentía un interés desmedido hacia algo que por entonces no era ni mínimamente tan aceptado como ahora, pues su padre quiso enderezarlo, consiguiéndole un trabajo en la Compañía de Energía Eléctrica de Tokio. Pero el japonés lo rechazó y, aunque no fue a la universidad, sí que hizo un curso de 2 años en la Escuela Tecnológica Nacional de Tokio, donde estudió electrónica. Y todo esto hay que verlo con perspectiva y también aprender de la historia, porque lo que le ocurrió al joven Tajiri es lo mismo que seguro que a muchos alguna vez en la vida nos ha pasado. O sea, todo tu entorno te aconseja, te dice lo que es mejor para ti, pero únicamente el que sabe lo que le gusta eres tú mismo. Y sobre todo que si crees en ello, que vayas a muerte. Tajiri no se quedó jugando a las arcades, sino que estudió algo relacionado con lo que quería. Lo cual, pues fijaos, yo creo que es un dato interesante, ¿no? Como al final, oye, de un curso de 2 años de electrónica sería el primer paso para hacerse programador de videojuegos. No sé hasta qué punto, o sea, en qué punto se encontraron el resto del equipo de que luego serían Game Freak y hasta qué punto fue clave para llegar a hacer el juego final, porque al principio tengo entendido que lo que era Game Freak era una especie de fanzine en el que hacían dibujitos y tal. No sé si vas a hablar de eso en algún momento, pero ahora iremos más adelante, porque eso también es muy interesante, la creación de la propia Game Freak. Pero ya estamos viendo un poco el perfil de este Tajiri, que desde pequeño quería hacer videojuegos, se buscó la vida por un lado, por otro. El padre le decía, no, por favor, mete cabeza en la compañía eléctrica que te he buscado aquí un enchufe, que además me parece hasta gracioso el juego de palabras. Pero no, o sea, él siguió en su empresa y ahí está, porque todo esto de la electrónica, ya digo que poquito a poco le iba a ayudar a meter cabeza en el mundo de los videojuegos. Él en esta primera etapa escribía ya sobre ellos en algunos medios de la época y en 1982 decide crear su propia revista, como dice Dani, al más puro estilo fanzine, ya sabéis, de fans para fans. Y aquí reside el interés porque la bautizó con el nombre de Game Freak, y no lo hizo solo, sino con su amigo y padre también de todo el fenómeno Pokémon, que es Ken Sugimori. Sugimori es el diseñador artístico de las primeras 151 criaturas y de hecho sigue involucrado en la saga. Y ya tenemos a tres nombres claves. Tenemos a Tajiri, tenemos a Sugimori y tenemos a Game Freak. También la idea, que surgió cuando el primero era niño y ya solamente faltaba desarrollarla. Y él empezó a buscar nombres y dijo, a ver, si son monstruos que salen de cápsulas, como los gachapones que tan populares son en Japón, ¿por qué no lo llamo Capsule Monster o Capumon? Y bueno, afortunadamente por problemas legales impidieron que eso saliese adelante y se quedó, como ya todos lo conocemos, como Pocket Monster, como Pokémon, porque de verdad, imaginaos lo que hubiese sido llamarlo Capumon, ¿eh? Suena a insulto, yo no digo nada. Es que se parece un poco a capullo, ¿no? Entonces aquí en España hubiese sido muy mala estrategia de marketing sacarlo con ese nombre, ¿no? Al final, Pokémon está bien, yo creo. Monstruos de bolsillo, que sería la traducción más o menos literal. Y al final un poco representa lo que es, ¿no? Esas Pokéballs donde habitan los Pokémon capturados. Y yo creo que es un gran nombre. Sí, porque además en Japón creo que se utiliza muchísimo más lo de Pocket Monsters. Aquí no lo hemos llegado a ver, pero ellos en merchandising todavía lo siguen poniendo. Y incluso en las cartas, en el reverso pone Pocket Monsters en lugar de Pokémon. Yo me acuerdo esos debates interminables en los recreos de la época, que había quien decía, no, Digimon se ha copiado de Pokémon, no, Pokémon de Digimon, si se llaman casi igual. Y eso era mítico, ¿eh? Sí, joder, es verdad. Y la comparativa de cuál te gustaba más, cuál tiene los diseños de los monstruos más chulos. Lo que siempre me ha parecido muy raro. Programa eso, ¿eh? Sí, por supuesto. Lo que siempre me ha parecido curioso es la tilde que tiene Pokémon. O sea, así muy, muy español, pero no, porque tampoco debería ir una tilde ahí. Pero bueno, no sé de dónde sacarían la cosa. Es que no es una tilde, es apóstrofe por la abreviación. Ah, amigo, pues yo siempre he pensado que era una tilde de la E. Claro, no, pues, y es verdad, no tenía mucho sentido. Es normal pensarlo nosotros. Siendo llana, no tenía sentido. Pues ahí está el dato. El caso es que estaban ya involucrados con esto de los monstruos de bolsillo y tomaron la decisión en Game Freak de desarrollar sus propios videojuegos. Como quien no quiere la cosa, cambiaron el trabajo editorial por la programación y se mudaron a uno de los edificios que tenía Nintendo para empezar a trabajar en juegos, como Mario and Yoshi en la Famicom, que allí se llamaría Yoshi's Egg. Y así empezaría la relación con Nintendo, y cuando sacaron su Game Boy, Satoshi pensó que ese proyecto que él tenía desde hace años era idóneo para la máquina portátil. Los mandamases de Nintendo le dieron luz verde, pero tampoco creáis que mostraron gran entusiasmo, ¿eh? Aquello de atrapar y coleccionar monstruos, vale, sí, sonaba original, pero tampoco se sabía hasta qué punto podía resultar atractivo para el mercado. Y lo más impactante, de hecho, es que desde el origen de la idea hasta el final del desarrollo pasaron unos 6 años, que eso es muchísimo tiempo para el desarrollo de un juego. Junichi Masuda, otro peso pesado de Game Freak que estuvo desde los orígenes, en un principio contratado como compositor, y luego fijaos, que ha sido director, programador, productor, de todo, es un hombre orquesta. Pues en Masuda él contaba que comenzaron creando cientos de diseños y de ahí hicieron una criba para que quedasen esos 150 o 151 que conocimos después. Y a partir de ese momento es cuando se ponían a pensar en qué movimientos podrían usar. De eso, o sea, solamente los movimientos, les llevó 3 de esos 6 años de desarrollo. Por suerte, este desarrollo tan arduo contó con la ayuda de Miyamoto, que hizo de maestro para Tajiri, dándole la idea de sacar 2 ediciones para así también un poco fomentar esto que hemos comentado de la comunicación entre los jugadores, el factor social. Y hay un dato que yo no conocía, y es que la cosa fue tan lejos, o sea, el trabajo de Miyamoto como mentor, que incluso el prota se llama Satoshi, de Satoshi Tajiri, y el rival es Shigeru, de Miyamoto. Y luego, también volviendo un poco a esa forma de trabajar, si te pones a pensar en cómo sacaron a la luz esos primeros 150 diseños, ese proceso de crear y crear hasta quedarse con los mejores, claro, uno entiende por qué está tan bien valorada esta primera generación, ¿no? Eso que has comentado de Satoshi, no sé si es en el juego o en el anime realmente, pero una curiosidad, cuando Pikachu dice Pikapi, está diciendo Satoshi, siempre. ¡Guau! ¡Guau! Sí, o sea, en realidad la actriz de doblaje tiene más miga de lo que parece, pero siempre que dice Pikapi está llamando a Ash. Pero claro, en español no tiene sentido. Lo que comentas del diseño de los Pokémon, sí que es realmente, claro, es difícil de decir para nosotros que lo hemos vivido desde críos si nos dejamos llevar por la nostalgia o realmente nos encontramos ante unas criaturas con un diseño más atractivo, porque siempre, yo ahora que estamos con Let's Go, es que realmente me gustan todos. Entonces, no sé si soy muy, muy imparcial con esto. Pero sí, supongo que tiene algo que ver también el pegarse tanto tiempo diseñando personajes, diseñando bichos. Decir que, bueno, Raidon tiene el honor de ser el primer Pokémon diseñado. Uh-huh. De hecho, hace pocas semanas o pocos meses, tampoco sé decir muy bien tiempos y fechas, salió un documento con material de aquella época, con algún que otro Pokémon que fue echado para atrás. Había alguna evolución de algún Pokémon que conocemos que no se llevó a cabo y tal, y había ideas muy guays. Pero bueno, yo creo que no hay por qué sentirse mal si decimos que estos 151 criaturas tienen un carisma, yo creo, que no tienen muchas de otras generaciones. Tenemos casos como Gengar o Alakazam, que han seguido a lo largo del tiempo estando en los equipos de muchos, muchos entrenadores. O Psyder. ¿Alguna vez habéis hablado del reciclaje que hace Nintendo? Y bueno, eso que comentas de diseños desechados. Uno de ellos es Tyranitar, que... Uh-huh. Que salió, ya lo tenían diseñado en rojo, pero lo quitaron y lo pusieron en oro. Y uno que era una especie de Clefairy peonza, que en cierto modo luego sería Hitmontop. Es interesante porque a mí todo esto me llama mucho la atención porque me recuerda a esa forma de trabajar que tiene o tenía George Lucas con la saga Star Wars. O sea, él tenía un equipo de creativos que diseñaban para él. Él, por ejemplo, pedía, oye, dibujadme al general Grievous. Y a lo mejor le enviaban decenas de bocetos y él o los desechaba todos o decía, de este me quedo las piernas, de este los brazos, de este no sé qué. Y de ahí sacaba el Pokémon. Y me encantaría de verdad estar dentro de las oficinas de Game Freak para ver cómo era ese trabajo previo artístico de diseño hasta parir a lo que hemos visto finalmente. Yo pienso que al final, al ser la primera iteración de la saga, había mucha idea nueva, había mucho por explorar, mucho por probar, y salían diseños muy estrambóticos, muy guays, un poco de todo, ¿no? Entonces, ahí la imaginación, el brainstorming estaría, vamos, a niveles estratosféricos. Luego me imagino que con el paso de las generaciones, como que el equipo de Game Freak se vio obligado, ¿no? Hay que meter al menos 100 nuevos, ¿no? Para que dé un poco de salsa a la cosa. Y es cuando a lo mejor la limitación de ideas sí que se empezó a ver. Y eso que ellos dicen que meten 100 y no meten más de generación en generación, precisamente porque quieren que tengan calidad. Que si no meterían, pues fíjate, a Cholón. Qué locura, sí señor. Pero ya digo, estamos hablando del desarrollo. 6 años, ¿eh? 6 años de trabajo. ¿Y qué ocurre al final? Que salen a la luz esas dos primeras versiones para Game Boy, Pokémon Rojo y Pokémon Verde, y cualquiera pensaría que sería un éxito sin paliativos. Pero realmente, esa fama en parte fue provocada gracias al Pokémon 151, una misteriosa criatura difícil de encontrar, y de ahí ya fue la histeria colectiva, el salto a Estados Unidos, el éxito internacional y todo lo que ya sabemos. Pero fijaos que entonces no era como ahora con estos lanzamientos simultáneos en todo el mundo. El juego salió en Japón en 1996 y aquí a España llegaría en noviembre del 99. Es que son 3 años después que incluso ya había salido Pokémon Amarillo en Japón. Claro, todo ese tiempo, hay que decir también, en honor a la verdad, que sirvió para que la versión que nos llegase a nosotros no fuese la original tal cual, sino que aprovecharon el lanzamiento de Game Boy Color para añadir nuevos diálogos y mejoras gráficas. Y a todo esto, aquí hemos hablado de muchas cositas, muy por encima, pero no quiero pasar de puntillas por lo que fue el cable Link, sin duda el accesorio que permitió que Pokémon se convirtiese en un fenómeno social. Y estoy seguro que, Aitor, de esto nos puedes hablar un poco más, porque, madre mía, cuántas tardes pasamos cambiándonos Pokémon y peleando con este cable Link. Ya ves, yo tengo que decir personalmente que no me suena o no recuerdo que yo le tuviese el cable Link, sino que me aprovechaba del de los amigos, del que se lo compraba. No recuerdo tampoco realmente cuánto costaba, de aquella en pesetas, pero bueno, sí, como tú dices, el cable Link es un accesorio que era imprescindible. Yo creo que no se entiende el fenómeno Pokémon sin este cable Link. Y es que, claro, gracias a él, ya no solo en Pokémon, sino en múltiples títulos de Game Boy, permitía el juego cooperativo o competitivo, o más bien el factor multijugador en una consola tan rudimentaria como una Game Boy ladrillo, por así llamarla, poder conseguir que dos o incluso cuatro personas se pudiesen unir para disfrutar y divertirse en un juego. Estamos hablando de, vamos, un logro para la época, la verdad. Sobre el cable Link, hay una curiosidad, y es que hubo hasta cuatro generaciones de este accesorio. La primera, la original, fue para la Game Boy. Luego hubo otra generación de cable Link cuando salió a la calle la Game Boy Pocket. Para la Game Boy Advance y la Game Boy Advance SP salió una tercera generación. Y ya la última fue cuando salió la Game Boy Micro. Y este respecto de líos, de cables, de generaciones y tal, hay que decir que, sobre todo en la segunda generación, fue cuando empezaron a salir cables universales. Porque, claro, a lo mejor te pillaba que tú tenías tu recién y estrenada Game Boy Color, pero tu amigo aún tenía la ladrillo. Entonces sacaron estos cables universales para permitir poder seguir intercambiándote Pokémon con tu amigo, aunque él no tuviese la última consola, ¿no? Entonces fue un gran punto a favor de Nintendo, ¿no? Luego ya, con el paso del tiempo, la tecnología del cable Link se fue sustituyendo por ese accesorio wireless, que era compatible a partir de Game Boy Advance para adelante, y que gracias a los infrarrojos pues ya nos permitía hacer intercambios y comunicación entre consolas sin ningún cable. También es importante, no sé si os acordaréis en la época, pero todos los juegos que eran compatibles con el cable Link venía en la portada del juego indicado que era, sí, que era compatible. Sí, sí. Así como ahora mismo tenemos los juegos que son compatibles que si con el Amiibo o que tienen funciones en línea, pues de aquella venía un distintivo de este juego es compatible con el cable Link, ¿no? Y entre juegos que usaban este accesorio, aparte de Pokémon, pues tenemos un montón. Tenemos todos los juegos de Double Dragon, tenemos Pac-Man, Tetris, Dr. Mario, todos los Mortal Kombat, Killer Instinct. O sea, hay un porrón de títulos, la verdad. Pero claro, al final, el más popular, el que lo petó y popularizó, fue Pokémon Rojo, con diferencia, azul y amarillo. Con diferencia. Con diferencia abismal, vamos. Y además, fíjate, que cuando puse esa primera pista en Twitter, que por cierto, se me da muy mal mantener la expectación y el misterio, puse sí, sí, sí, una foto de un cable Link random que encontré por Google y ya todo el mundo sabía que hablábamos de Pokémon. Pero hubo un par de personas que dijeron, ¿vais a hacer un programa sobre Tetris? O sea, que realmente es verdad que algunos, unos pocos, recuerdan o asocian este cable Link a otra serie de juegos. Uh-huh. Hay gente que mencionó Tetris, lo petó también, ¿eh? Sí, sí, sí, totalmente. Bueno, Tetris es un clave para el éxito de Game Boy. Que hay gente también que mencionó Zelda Four Swords, ¿no? Que me quedé, ¿sí?, yo un poco, digo, hombre, se han adelantado un par de generaciones. Pero vieron un cable y dijeron, buah, conexión aquí. Sí, de hecho, hay una leyenda urbana, pero no sé si será realmente verdad, que el cable Link se llama así por el protagonista de Zelda. Pero yo no, hombre, sé si darlo por supuesto yo o no. Creo que al final, hombre, es cable enlace, Link, ¿no? Claro, claro. Creo que cogido aquí con pinzas, no sé. Poco, sí. Me he cogido con pinzas. Yo sí que, fíjate, viendo un poquito el tema este del cable Link, porque yo simplemente me quedé en un nivel de usuario, de utilizarlo y ya está. Y ahora, buscando información, claro, me doy cuenta de esos problemas que había en la época técnicos para meter tanta información en una consola o para pasarla a otra. Y que incluso los nombres no es lo mismo los caracteres japoneses que los occidentales, y que el número de espacio que ocupaba, de espacio me refiero de bytes, los occidentales era un problema que no habían contemplado cuando trabajaban en japonés, evidentemente. Y también no nos olvidemos que gracias al cable Link se ha podido hacer una de las mayores pilladas que se recuerdan también de Pokémon, como es la clonación. Y otra serie de cosas que ya hablaremos, sí, querido Aitor. Pues no sé si quieres comentar también, porque claro, el cable Link estaba muy bien para cambiar Pokémon, para pelear, para combatir, por supuesto. Y hablando de combatir, esto es una de las señas de identidad de esta saga, porque no deja de ser un RPG, y esto se ve, por supuesto, en el gameplay, pero con ciertas peculiaridades también, ¿no? Pues por supuesto. A ver, lo primero para los neófitos que no que ven Pokémon un poco desde fuera, decirles que es un RPG por turnos, obviamente, con perspectiva cenital, pero que solo se aplica en el overworld, ¿no? Mientras vamos paseando por la región de Kanto. Una vez nos ponemos a combatir con otro entrenador o se nos aparece un Pokémon salvaje, la perspectiva, la vista cambia completamente a un escenario fijo, como una especie de cámara al hombro estático, en el que simplemente pues, vamos navegando por un menú y eso solamente son sprites moviéndose, ¿no? Pokémon en sí, las premisas son muy básicas, pero a la vez llevan mucho tiempo, quiero decir, son profundas. Por un lado tenemos la misión, por así llamarla, de ser el campeón de la Liga Pokémon, ¿no? Programarnos como el mejor entrenador de todos los tiempos. Y por otra, el famoso eslogan que nos bombardearon con él en los 90 de hazte con todos, ¿no? Sí. En el primer caso, en el de ser el campeón, el mejor entrenador de Kanto, pues básicamente lo que necesitamos es, lo que digo, recorremos la región de Kanto y vamos intentando conseguir las 8 medallas que nos acreditan para acceder a la Liga Pokémon y así podremos enfrentarnos al alto mando. Estas medallas nos las van a tener que ir otorgando los diferentes líderes de gimnasio que hay repartidos por toda la ciudad, por todas las ciudades que hay por Kanto. Y cada uno de estos líderes de gimnasio están especializados en un tipo de Pokémon, que si de agua, de roca, de fuego. Y tenemos ahí, se nos abre un abanico de posibilidades en el tema de los tipos de Pokémon. No sé si os recordáis o si estudiasteis de aquella, esa tabla de tipos con las debilidades de cada tipo. Sí, pero ¿sabes qué pasa, Aitor? Que en aquella época no era un estudio, simplemente lo sabías. Ahora sí que yo me tendría que poner a estudiar. Pero me sorprende que aquel niño, aquel Sergio tan joven, se lo sabía absolutamente todo. Por supuesto, los nombres de los Pokémon, eso es lo primero. Pero los tipos, las ventajas, quién era más eficaz, menos eficaz. Y hoy reconozco que muchas cosas se me han olvidado y me da hasta cierta pena, ¿eh? Sí, yo personalmente ahora rejugando este Let's Go, perdona que me adelante un poco, algunas cosas sí que las tenía claras o son muy obvias, como que el agua vence al fuego, pero hay algunos tipos que ya la cabeza ya no te recuerda tanto, ¿no? El fantasma vence al psíquico o era el psíquico al fantasma, ¿sabéis? Pero bueno, ya, como dices, el yo niño de esa época se lo sabía todo al dedillo y si no teníamos esas guías, esas tablas para los tipos de Pokémon. Y como digo, para ganar a estos líderes de gimnasio, obviamente, pues teníamos que entrenar a nuestros Pokémon, subirlos de nivel. Con esa subida de nivel aumentaban sus estadísticas, el ataque, la defensa, el especial, que de aquella solamente había especial, no había ataque y defensa especial, no estaba dividido. La velocidad, también teníamos que, a medida que subían niveles, iban aprendiendo movimientos, que eran los ataques que tenían los Pokémon, que teníamos como 4 slots. Y cuando ya teníamos 4 slots cogidos, había que tomar la decisión de borrar un movimiento para meter otro si nos interesaba o no. Entonces ahí era un poco irle personalizando el Pokémon. Ya no simplemente era estadísticas, sino también los movimientos en sí. En estos combates también, tanto con líderes de gimnasio como con entrenadores que nos íbamos encontrando por las rutas de Kanto, pues podíamos utilizar también objetos como pociones para curar a nuestros Pokémon, aumentar las stats, ¿quién no recuerda? Yo no lo usaba mucho, pero recuerdo defensa X, ataque X. Yo tengo que decir que no lo usaba nunca. A mí me lo daban y era, bueno, para vender porque no lo voy a usar. Totalmente, eso es objeto de cambio, sí. Por supuesto. Y bueno, además de esto, pues con esas subidas de nivel provocábamos a veces evoluciones en algunos Pokémon. Las evoluciones de estos Pokémon, bueno, al cumplir cierto requisito, pues cambiaban de formas, aumentaban su fuerza. Algunos, ya digo, eran llegando a X nivel, otros tenías que usar una piedra específica, piedra trueno, piedra agua, y otros a lo mejor eran intercambiándolos, o sea, fomentando ese rol social de yo te cambio a este Haunter para que me evolucione a Gengar. Algo, ¿no? que además ha seguido presente, que hoy mismo hemos seguido intercambiando a nosotros Pokémon, porque en muchos casos es necesario. De hecho, fijaos, siento cortar, pero es que estamos escuchando la melodía que suena de la evolución cuando evoluciona un Pokémon. ¡Qué ilusión! Cuando tu Charmeleon se convertía en Charizard, ¿eh? Desde luego. Decidme que sois de los que subís el volumen cuando va a evolucionar. Sí. Eso es clave. Es genial. De hecho, hay una anécdota que hay que contar y es que podías cancelar la evolución. Tú le dabas a la B si no querías que tu Pokémon evolucionase. Lo que pasa es que cada vez que subía el nivel, como que te lo volvían a recordar, en plan, oye, que quiere evolucionar, ¿eh? O sea, por si te habías equivocado o lo que fuera. Pero sí que era interesante, claro, esto se ha perdido con la perspectiva del tiempo, pero si os retrotraéis a vuestro yo niño, que no os conocíais todavía todos los Pokémon, era muy interesante o muy curioso el a ver en qué se va a transformar este Pokémon, porque ahora ya nos lo sabemos al dedillo. Pero cuando Psyduck evolucionaba o Magikarp evolucionaba, decías, ¡ostras, en lo que se ha convertido! Además, yo eso creo era que muy ahí, bonito. Yo creo que ahí también la serie hizo mucho trabajo didáctico, de enseñarnos cosas que todavía no habíamos visto en el juego, ¿no? Entonces, una cosa se complementaba con la otra. Ese Poker Rap, que luego escucharemos. Todos esos episodios donde Ash realmente se enfrentaba a esos líderes de gimnasio y tú podías ir a la vez que él dentro del juego, son cosas que, ya digo, se complementaban y uno aportaba información al otro y enriquecía ese lore, ese universo compartido y tan bonito. Era brutal. Si os vais a pensar, gente que no se conoce a lo mejor los ríos de España, pero se conoce los 150 Pokémon, ¿eh? Yo creo que un factor clave para entender todo el fenómeno Pokémon es entender que es una época sin internet, en la era pre-internet. Y entonces las leyendas urbanas, el descubrimiento cuando juegas a un videojuego, solo se entiende en perspectiva desde esa época. Desde luego. Y luego, para comentar el otro gran desafío, como decía, de estos dos que nos plantea la saga Pokémon en un inicio, es el de hacerte con todos. Es capturar a las 150 más uno, lo voy a decir así, criaturas distintas que hay en el hábitat de Kanto. Y así, gracias a esa captura, nuestra Pokédex, que es una especie como de enciclopedia que llevamos digital, pues nos va dando información de ese Pokémon que hemos capturado. Entonces, bueno, gracias a eso, colaboramos en la investigación del profesor Oak para conseguir información de todos los Pokémon, ¿no? Entonces, bueno, vamos con nuestro equipo de hasta 6 Pokémon máximos. El resto se van guardando en un PC que se llama PC Devil. Y vamos intercambiando según nos convenga unos con otros. Y vamos combatiendo esos Pokémon salvajes y capturándolos en distintos tipos de Pokéball. Dependiendo del tipo de Pokéball que tengamos, tendrá una variedad de rango de éxito distinta, ¿no? De si Pokéball, Super Ball, Ultra Ball, hasta la Master Ball, que es la infalible. Claro, para esto no era simplemente aparecía el Pokémon y como ahora en Let's Go le tirabas la Pokéball y a ver qué pasa, ¿no? Sino que aquí había un trabajo de verdad de bajarle la vida al Pokémon sin llegar a debilitarlo, porque si no ya no había vuelta atrás. Porque claro, a medida que la vida iba bajando, las posibilidades, el porcentaje de éxito de captura iba mejorando. Además, provocarle un estado alterado como paralizarlo, congelarlo, envenenarlo, quemarlo, dormirlo, todo eso aumentaba muchísimo la posibilidad de captura de algún Pokémon que otro, porque claro, cuanto más nivel tenía, más complicado era de capturar, ya no hablemos de los legendarios. Wow, los legendarios, también con su propia historia, su propia mitología, empezando por el propio Mew, por Mewtwo, sí. los pájaros, por supuesto, todo eso. Uh-huh. Pero no quiero dejar pasar por alto algo, porque estamos hablando de la Pokédex, de esto de capturar Pokémon. Vosotros en la época os planteasteis, o lo conseguisteis, esos 100, no sé si 151 era, lógicamente con lo de Mew necesitabas un glitch, pero esos 150 lo conseguisteis, porque yo reconozco que hasta que no he tenido conciencia ahora con los años en Let's Go, ni me lo había planteado. Yo jugaba y bueno, me pasaba el alto mando, echaba combates y ya está. Uf, plantearlo lo planteabas, pero luego llevarlo a la práctica y conseguirlo era bastante complicado, porque claro, hay que recordar, porque si esto no lo sabe la gente, es obvio que cada edición tenía sus propias exclusividades. Había Pokémon que no estaban en rojo y Pokémon que no estaban en azul. Entonces, claro, tenías que coincidir con gente que tuviese la versión contraria. Si no lo había, en una era, como decimos, pre-internet, no había manera de... Si no tenías a un Ekans, por arte de magia no te iba a venir. Entonces era muy complicado. Pero también un poco la mentalidad de la época de decir, ¿a por qué voy? Si este reto me parece imposible de conseguir, pues me voy a centrar en ganar la Liga Pokémon, en llevar a lo mejor mi Pikachu al nivel 100 y ya con eso me doy por satisfecho. Es disfrutarlo a tu manera al final. Sí, yo por mi parte, la verdad, he de decir que creo que nunca he conseguido un diploma de Pokémon. Nunca. Y bueno, y ahora me lo planteo con Let's Go también, porque digo, ojo, volver otra vez a 150, lo que parecía antes un logro imposible. Ahora sí, ahora dices, bueno, esto lo hago enseguida. Pero sí, al final es lo que tú buscas en el juego y tal. Y el factor social, que claro, yo por mi parte, yo jugaba mucho con mis amigos en la calle y quedábamos para jugar a Pokémon juntos. Entonces, claro, pues es que al final tampoco iba a capturar a todos. Era más todo lo alrededor del juego, toda la atmósfera esa. Sí, también quería añadir el hecho de algunas cosillas que también existen en este trío de juegos. La zona Safari. ¿Quién no recuerda la zona Safari? Esa zona tan peculiar, ¿eh? Que de hecho, en la que te dejaban media hora, ¿no? Cuando salió Pokémon GO, todo el mundo puso el grito en el cielo. Y al final no deja de ser una evolución o una herencia de esta zona Safari. Porque el minijuego era muy parecido. Tenías que tirarles cosas a los Pokémon, a ver si te salía el que tú querías que aparecía por allí. Y es la evolución lógica, a mi entender, de lo que era la zona Safari. Claro. Supongo que por eso no han metido... Bueno, aparte porque tenían que hacer lo del GO Park... Pero supongo que por eso no han metido la zona Safari en Let's Go, porque al fin y al cabo el método de captura aquí es muy similar. Yo quería decir que además la zona Safari es mítica porque da pie a uno de los trucos más famosos del juego, pero que supongo que hablaremos luego más tarde y solo lo dejo ahí. No, simplemente quería destacar de la zona Safari el hecho de que todo lo que he contado antes de bajarle la vida al Pokémon para que sea más fácil de capturar, aquí se anula completamente. Aquí eras tú con piedras y con Pokéball contra el propio Pokémon. Había algunos muy complicados de capturar, un Tauros, un Scyther, eran muy complicados. Y además tenías la limitación de los pasos, que te daban 500 pasos y te sacaban de allí, tenías que volver a pagar para entrar. También quería resaltar alguna característica más, como la caña de pescar, como la bici, que la bici, madre mía, desde que consigues la bici, eso se vuelve, vamos, muchísimo más cómodo, ¿eh? Hombre, ya ves, totalmente de acuerdo, y yo creo que al final el juego mide muy bien cada sitio al que vas para que explores todo, y en cierta forma te obliga, porque la zona Safari, recordando, tenías que ir, quisieses o no, para conseguir surf. Entonces te invitaba a explorar todo aquello. A lo mejor llegabas a otra ciudad y, por ejemplo, el pueblo de la banda. Y aunque tú no quisieses ir a la torre Pokémon, es que la trama te llevaba ahí. Y al final, de una forma u otra, se sentía esa aventura de la que yo hablaba al principio del programa, ese viaje que te lleva a explorar prácticamente todos los rincones de esta región de Kanto. Sí, de hecho, escuchándote hablar y recordando todo el tema de las MTs, de las MOs, que también son muy importantes en la jugabilidad, me lleva a pensar si este Pokémon también es un poco o tiene herencias de Metroidvania, en el sentido de hasta que no tienes esta MO como corte, como surf, como vuelo, fuerza, no puedes avanzar de zona. O puedes volver a zonas donde antes había un arbusto, lo cortas y abres camino. Esto, si te oyese Juanjo, le daría un infarto. Es todo el Metroidvania. un poco, sí. Pero bueno, me gusta la idea. Pues así es, realmente es una jugabilidad tan completa y tan profunda y que luego se ha ido puliendo y mejorando con cada entrega que realmente podríamos dedicarle aquí un programa entero y solamente estaríamos rascando la superficie, porque es así. Así que yo creo que simplemente, aunque sea vista de pájaro, hemos repasado lo que sería lo principal de esta jugabilidad, de este Pokémon. Y luego también hay que centrarse en otra serie de cosas, lo que más entra por los ojos, porque Ken Sugimori, artista y viejo amigo de Tajiri, él dirigió el desarrollo de estos primeros dibujos y bocetos de los Pokémon, trabajando, de hecho, con menos de 10 personas, que fueron los que concibieron y dieron forma al diseño de esas 151 criaturas. Y él cuenta, Sugimori, que cada vez que terminaba un boceto, él dibujaba a cada personaje desde diferentes ángulos para que esto luego ayudase al departamento gráfico de Game Freak para reproducirlo adecuadamente dentro de esa programación del juego. El resultado, lo que vemos finalmente. Y quiero decir esto porque es interesante. Cabe decir que Pikachu en ningún momento fue concebido como la mascota tan icónica que todos identificamos, sino que el acompañante de Ash en la serie iba a ser Clefairy. Si se hizo protagonista en el anime, fue porque desde el departamento de marketing pensaron que, hombre, que sería más llamativo Pikachu por sus colores que cualquier otro Pokémon. Y de hecho, esto es muy interesante porque en una de las temporadas del anime intentaron sustituirlo por otro Pokémon, por Pachirisu, pero recibieron tantas quejas de que hay que ver, que habéis quitado Pikachu, yo quiero a mi Pikachu, quiero mi Pikapi, que tuvieron que dejarlo, no pudieron sustituirlo. Y lo ha dicho Dani antes, hablando de esto de los bocetos, el primer Pokémon que se diseñó fue Rhydon, el rinoceronte que todos tenemos en la mente, pero si seguimos en ese orden estricto de inclusión en el juego, sería Rhydon, Kangaskhan, Nidoran, Clefairy, Spearow y Voltorb. Esos fueron los primeros Pokémon que llegarían al juego. Y esto es curioso porque una de las señas de identidad de la franquicia es precisamente ese estilo artístico tan marcado. Yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo o no. Es más, algunas generaciones han tenido más o menos aceptación en parte por el diseño. Sí, estaba pensando, toda la lista de Pokémon que has dicho, de los primeros que se crearon, son precisamente los sprites que salen pequeñitos en tu equipo. ¿Sí? Sabes que en los primeros Pokémon no había un mini sprite para todos, como tenemos en Let's Go. Pero precisamente está Clefairy, Voltorb, Rhydon, vamos, me parece que sí, que eran todos estos. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, yo hay generaciones que no me gustan nada y no me voy a pronunciar porque me voy a ganar enemigos. Pero es que agradecí mucho, por ejemplo, en Blanco y Negro, que para mí es uno de los mejores, que volviesen a coger diseños un poco más sencillos, y con sencillos entiendo basados en animales que ya habían cogido para entregas anteriores, en lugar de buscar el animal raro, el volver otra vez a lo anterior y volver a ver un Pokémon perro, un Pokémon, cosas que yo creo que en la primera generación teníamos, y lo que consiguieron es que a través de diseños que inicialmente pudieran ser algo sencillos, también que fueran muy atractivos, que no tienen mucha floritura, no es un Digimon, ojo, que a mí me gusta Digimon, no es un Digimon que tiene muchísimo, está lleno de cremalleras y armas por todos los lados, claro. No, es otro rollo totalmente distinto. Sí, te entiendo completamente. Yo cuando pasaron de ser animales raros a ser como herramientas, ¿no? Siempre tengo en la cabeza el ejemplo de ese Pokémon que parece un candelabro o una llave. Y dices, ¿en qué momento hemos dejado de capturar bichos a capturar herramientas de taller? Un cucurucho. Claro. Es verdad, yo creo que al final en Pokémon lo que se premia, o al menos lo que yo a nivel personal agradezco, es la sencillez. Cuando apuestan por esos diseños que todos podemos más o menos reconocer. O sea, yo no me voy a escandalizar porque el Pokémon que yo veo parezca un gato. Es que tiene que ser así. Si es que eso es lo que me gusta, atrapar a un gato. Yo no sé si de niños habéis dibujado vuestros propios diseños de Pokémon. Sí, pero fue un desastre, Dani. Yo tengo blogs por ahí de diseños de un Pikachu de fuego, otro de hielo. Pero había uno que me gustaba, no era un Pikachu, era una especie de Pokémon de lucha, que ese sí que podría rediseñarlo a día de hoy, pero el resto sí eran como versiones cambiadas de los ya inventados. Escuchándote hablar, Dani, me imagino el correo postal de Game Freak cada semana recibiendo artworks de fans con sus propios Pokémon diciendo, por favor, coged ideas de este, metedle, no sé qué. Y muchos acabarían como formas de Alola, seguro, ¿eh? Seguro. Puede ser. Ese Diglett con pelazo ahí. Así es. Pero me parece llamativo porque ya no solamente los Pokémon, sino todo lo que hay alrededor, los personajes que encontramos, las ciudades, el diseño de las ciudades, con esos nombres de colores, también por temáticas, algunas muy lúgubres, otras con centros comerciales, casinos. Esto es muy llamativo, te entraba por los ojos, te invitaba a descubrir todo lo que tenía esa ciudad. Y yo no sé si recordáis, ya no solamente ciudad, sino algún líder de gimnasio que digáis, ¡guau, qué carismático era este en particular! No te sabría decir, ¿eh? O sea, de la primera generación realmente es que les tengo muchísimo cariño a todos los líderes de gimnasio. Supongo que también pues el factor nostalgia y el haberlos visto representados en la serie y todo, pues dice mucho. No sé si podría quedarme con alguno, aunque no sé si líder de gimnasio, pero de la Elite 4 o el alto mando, como se llama en España. A mí me gusta mucho Lorelei, me parece súper chula. Pues fíjate, yo en mi caso sí que reconozco aquí la influencia precisamente que estamos nombrando muchas veces, porque es lógico, y luego entraremos, del anime. Porque el personaje de Sabrina, la líder de gimnasio de tipo psíquico... Oh, es que Sabrina es muy chula, sí, sí. Madre mía, Sabrina, que tenía superpoderes prácticamente en el anime. Era increíble. Sí, sí, sí. Ahí estaba con su cadabra, maravilloso. No sé, Aitor, que si te ha dado tiempo a pensar cuál es tu favorito. Sí, por supuesto, por supuesto. Pero antes de nada quería decir simplemente el dato. Has estado mencionando antes lo de las ciudades y tal. Uh-huh. Y recordar que cuando nos llegó a nosotros estas ediciones... claro, que podían disfrutarse también en Game Boy Color o en Game Boy Advance y tal. Cada vez que entrabas a una ciudad, como que todo se volvía de un color, ¿no? Cuando llegabas, sí, a Ciudad Plateada se ponía gris, uh-huh, cuando llegabas a Ciudad Azafrán eran los mismos edificios todo, pero en amarillo. O sea, daba, sí, sí, la impresión, sí, de que de verdad entrabas a un sitio nuevo, ¿no? Y bueno, basándome ya en la pregunta en sí, tengo algo más de afecto, obviamente, por el tema de la serie con Brock y Misty. También con el líder de gimnasio de Ciudad Verde, que no voy a mentar quién es, sí, por si alguien no quiere spoilearse. 20 años después. Eso... Sí, sí. Pero sobre todo los que más me molan, de alto mando, Lance, me parece genial. Es que cuando hay un personaje que tiene capa, ya hay que quererle. Y Lance es la leche con sus dragones y tal. Aitor, y Azul también nada me gusta de mucho. Edna Moda. No, las capas no valen para nada. Sí, Lance es un personaje de... Yo creo que todos tenemos cariño por ser el primer campeón, ¿no? Y que además te lo presentan muy guay. Y en Oro creo recordar que también tiene papel importante, ¿no? Muy importante. Me parece que salía por ahí, sí, sí, sí. Y ya no solamente esto, estamos hablando de la parte visual, que lógicamente en una Game Boy o en una Game Boy Color... Pues, oye, aprovechaba, como dice Aitor, la paleta de colores, el juego de sprites que te podía dar y ya está. Pero vamos a la banda sonora, porque la música para Rojo y Azul fue compuesta por Junichi Masuda, al que antes he mencionado, y utilizó los cuatro canales de sonido con los que cuenta la Game Boy para crear tanto las melodías y los efectos de sonido como esos gruñidos de los Pokémon que se escuchan cuando el jugador se encuentra con uno. Y esto último parece que ya se ha quedado casi como homenaje a estos primeros, mientras que los gráficos, es verdad, que han ido mejorando, se han añadido nuevos tipos, movimientos y demás... El sonidito cuando aparece un Pokémon sigue siendo fiel a las primeras entregas. De hecho, en Let's Go Pikachu y en Eevee, los únicos que tienen voz, por así decirlo, son los dos Pokémon principales. El resto, como siempre. Y la cosa, lo he comentado alguna que otra vez, es que si jugabas horas y horas, llegaba un punto en el que conseguías reconocer esos soniditos e identificarlos con su Pokémon. Pero eso ya es de entrenador experto, ¿eh? Bueno, yo creo que todos tenemos grabados, por ejemplo, el de Mewtwo, que creo recordar que además es prácticamente igual que el de Paras o Dani, Parasect. ¿Puedes reproducirlo aquí en directo? ¿Cómo suena Mewtwo? hace como un sonido progresivo, en plan algo así, una cosa así, no sé. Pero sí, o el de Pikachu, que es un sonido muy eléctrico. No sé, yo creo que es eso, lo que dices, tantas horas, al final se te quedaban grabadas en la mente. Y la verdad es que les tengo cariño. Si algún día se llegan a cambiar por sus nombres, cosa que lo vería una evolución lógica, por otra parte, se perdería ese factor que para mí despierta mucho la nostalgia y me lleva a esa época. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y además, yo creo que medios no les hacen falta porque... Pueden coger perfectamente los sonidos que hacen en la serie, que realmente muchas veces es su nombre, ¿no? Dicen su nombre. Y llevarlos al videojuego. Pero sí que han querido mantener eso como un toque a la nostalgia. Lo único que, claro, hemos de tener en cuenta que al menos en Europa hay muchísimos nombres cambiados en distintas regiones. Porque en Alemania se llaman de una manera, en Francia de otra, en Italia de otra. Y claro, eso supondría ya hacer un doblaje de, pues imagínate, ahora más de 800 criaturas con su nombre en cada sitio cambiado, no sé. Ahí está, pero no hay que olvidar eso. Yo resalto mucho esta generación de juegos que salieron en la época, también por el tema técnico de la consola en la que trabajaban, que a lo mejor la misma persona que picaba código era el que hacía la banda sonora. Y aquí tenemos a Masuda, que hoy en día está lógicamente consagrado, es el padre de la franquicia hoy en día que lleva los derroteros actuales, pero que en su día fue contratado, repito, como compositor para hacer cosas como esta. Y eran melodías... ¡Buah! A mí... Los feels. Los feels. Yo llevo realmente toda esta última semana que he estado cogiendo música de aquí y de allá con los pelos de punta. Porque es así, ¿eh? Como cuatro sonidos que te daba la Game Boy y utilizando incluso el ruido blanco que te generaba la consola, sí, todo eso lo era capaz de utilizarlo, de emplearlo para recrear estas melodías. ¡Buah! Yo no tengo miedo de decir que creo que la melodía de combate de Contra otro entrenador puede ser de las mejores melodías de combate de la historia de los videojuegos. Y eso, que fíjate que después ha habido orquestas, ha habido de todo, ¿eh?, en el mundo de los videojuegos, quiero decir. Sí, sí. Y cómo al final lo más simple muchas veces es lo que va directo al corazón, ¿no? Sí, totalmente. La melodía de combate, la melodía de encontrarte con otro... con un Pokémon salvaje o el alto mando, el campeón, no sé, son melodías, no sé, la música en cualquier videojuego es primordial, es básica para tus recuerdos y yo creo que al igual que en la vida diaria el olfato también te retrotrae, yo creo que en los videojuegos la música es ese factor que te lleva a cuando eras pequeño, más que cualquier otra cosa. Sí, Dani, pero en el caso de la música de combate, tiene un gran riesgo, porque al final es una música que estás escuchando de las 60 horas que vas a estar jugando al juego, 50 a lo mejor te las pasas escuchando esa música, y al final no puede ser una música que te canse, que te taladre el cerebro, y en ese sentido lo habéis hecho muy bien. De hecho, Koji Kondo, que aunque no haya participado en Pokémon, una vez dijo que uno de los retos que tiene eso, la creación de música de videojuegos, es tener en cuenta que esto se va a sonar en bucle, que no puede cansar. Claro. Y el conseguir, por ejemplo, eso que consiguió con la música de Super Mario es algo muy difícil. Pues sí, además, hoy en día ya hay programas que incluso en función de cómo actúe el personaje, el jugador, digamos que hay como una serie de bucles, de loops creados que se van cambiando. Por ejemplo, en Dark Souls o en Bloodborne. En Bloodborne se ve muy, muy, muy bien que según si el personaje está atacando en ese momento o no, la música tiene pequeñas variaciones, pequeñas notas, subidas, bajadas. Pero entonces, en esta época de Game Boy, esto era lo que había y ya está. Y aún así, fijaos la de piezas tan bellas que se consiguieron recrear con la consola. Y no vamos a quedarnos aquí, porque hemos hablado de Pokémon rojo, Pokémon azul o verde, pero hay un tercero en discordia que desde el principio hemos venido hablando, ese Pokémon amarillo, que aquí hay muchos que estamos familiarizados con lo que fue esta tercera edición, pero hay gente que ahora que está escuchando todo esto de Pokémon, que si Bulbasaur, que si Squirtle, que si no sé qué, van a decir, bueno, ¿y qué era? ¿Una edición más como era rojo-azul? ¿Cambiaba cuatro Pokémon de la lista y ya está? No sé, Dani, ¿qué nos puedes contar de este Pokémon amarillo? Bueno, como he dicho anteriormente, Pokémon amarillo fue la base de mi camino como entrenador, así que, bueno, le tengo muchísimo cariño a este juego. Cualquier familiarizado con la saga Pokémon, cualquier fan, sabrá que lo de la tercera versión ya se ha convertido en algo ya a lo que estamos acostumbrados, aunque de ahí a que en blanco y negro todos esperásemos Pokémon gris, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia Pokémon amarillo de rojo y azul? Primero, todo se adaptó para que se pareciera más al anime. Y ya no solo hablo del aspecto gráfico, sino incluso mini tramas en la historia que luego diré. Entonces, empezamos por los cambios en los sprites del juego. Decir que incluso sé que hubo quejas, no sé si en Occidente o en Japón, por que los sprites de los juegos de los Pokémon no se parecían tanto a los del anime. Cuando sacaron Azul, que fue la tercera versión en Japón, lo que nos llegó a nosotros de Azul y Rojo fue en realidad coger los sprites del azul japonés y no los de verde, porque estaban mejor hechos. Y Amarillo lo lleva un paso más allá y hace que se parezcan todavía más al anime. Y no se queda solo en los Pokémon. Rojo se parecerá más a Ash en la ropa, por los cambios de ropa, y Azul cambiará, o verde en Japón, cambiará a no solo la ropa, sino la actitud también, algo más parecido a Gary Oak, el nieto chulito del profesor Oak. Gary es el mejor, si él no puede, nadie podrá. Descapotable. Exactamente. Y bueno, y en elementos como la historia, también lo veremos reflejado. Al igual que en la serie Pikachu era el primer Pokémon de Ash, también lo será aquí para nosotros, siendo Gary el que recibirá a Eevee, un poquito lo que hemos visto con Let's Go y lo que se veía en la serie. Y también veremos la aparición por primera vez, porque son personajes propios del anime, de Jesse James y Meowth, que se añadieron al juego con sus Pokémon propios de la serie Ekans y Koffing. Y bueno, además, no solo se queda ahí, Pikachu te va a seguir como en el anime, se va a negar a ser evolucionado, se va a negar a ir en una Pokéball. Puedes interactuar con él, con un sistema de felicidad por primera vez en la saga, que es rudimentario, no es como lo que hemos visto después, pero sí que podías ver cómo se sentía, si él estaba feliz, si te quería, tal. Cosas un poquito como si fuera un Tamagotchi, pero de forma mucho más básica. Y no se queda ahí, también veremos a Bulbasaur, Squirtle y Charmander. No nos quedaremos con las ganas de tener los starters de rojo y azul. Pero además nos los darán con mini tramas que serán similares a lo que ocurría en la serie. Veremos cómo un entrenador se quiere deshacer de Charmander. Veremos cómo Squirtle va teniendo problemas con la policía. Luego, ¿qué más? No solo veremos cambios en los sprites, cambios en la historia, sino que también veremos cambios mucho más sutiles en la historia, como por ejemplo, en el anime Ash podía conseguir un Pidgeotto al principio en el Bosque Verde. Eso tú también lo puedes conseguir en Amarillo, siendo que en el original tú no podías conseguir un Pidgeotto salvaje. Podías conseguir a Pidgey. Aquí no te aparecerán Pikachus, por ejemplo. O sea, te cambian ratios. Creo recordar que también te cambiaban, eso no lo llega a confirmar, te cambiaban algunos ataques o el orden de aprender de algunos ataques. Algunos líderes también cambiarán su aspecto, Brock y Misty cambiarán para parecerse más al anime, incluso el equipo también, porque LT Surge, por ejemplo, solo contará con Raichu para rememorar ese momentazo de la serie de Raichu. Veremos Chansey con las enfermeras Joy, veremos cambios en los diálogos, como pues hay un entrenador que rememorará un capítulo de un Sandrew de la serie. Luego también teníamos un minijuego de surf que se desbloqueaba con Pokémon Stadium, consiguiendo pasarte una zona que yo nunca lo llegué a conseguir. Un opening distinto, veríamos también. Cambiaron algunos glitches, aparecieron unos nuevos y poco más. Realmente tomaba de base rojo y azul y lo llevaba un paso más allá para convertirse en el anime. Yo creo que ahí está la clave de Pokémon Amarillo. Claro, estamos hablando, por recapitular un poco, de una edición que sacaron a raíz del éxito del anime, basado completamente en el anime, con nuestro Pikachu, es fanservice total, el Team Rocket, una serie de cambios, lógicamente, para que no te comprase el mismo juego, pero al final era recrear de forma más fiel posible, si cabe, lo que habíamos visto en la serie, en televisión, ¿no? Sí, sí, exacto. Y todo te recordaba más a la serie. En cierto modo, a mí me da un poco de pena, o sea, me alegra que el anime potenciara el éxito de Pokémon, pero me da un poco de pena porque sí que he visto mucha gente, sobre todo la ajena a videojuegos, que se pensaba que el anime era anterior a Pokémon. Y era todo lo contrario. Yo era de los que decía, no, que Pokémon es un videojuego. Que... Y ahí también había el éxito de esta narrativa transmedia. Que es cierto, primero nació el juego, pero luego también el juego aprendió de la serie, dando lugar a este Pokémon Amarillo. Sí, sí, totalmente. Incluso no ha quedado solo ahí. Hemos visto cómo los juegos cada vez se parecen más a la serie. Pues desde los sonidos de las Pokéball que también se ven en la serie. No sé, muchos elementos de la serie han acabado haciéndose propios de los juegos. Bueno, desde las voces, por ejemplo, que originalmente no tenían esos Pokémon. Bueno, después de toda esta retahíla de información, a mí me gustaría que compartiésemos lo que al final prevalece y queda por encima de todo, que son nuestros recuerdos con estos juegos. Yo hablaba antes de ese cartucho mío de Pokémon rojo con la pegatina de un Bulbasaur, pero sé que muchos hemos vuelto a revivir este viaje por Kanto gracias a Let's Go, y es probable que haya recuerdos que mientras jugábamos en Switch saltasen en nuestra memoria, como un resorte. Yo, por ejemplo, recuerdo ese puente Pepita saliendo por arriba de Ciudad Celeste, donde por mucho que quisieras no podías evitar los enemigos, que era algo que yo además hacía muchísimo, aprovechando que se giraban, yo me metía de forma escurridiza para no pelear. Aquí no había manera. Y todo esto lo recuerdo, toda esa zona, porque pasando ese puente había una zona de hierba donde si eras bastante paciente, te salía un Abra. Un Abra, para quien no lo sepa, es un Pokémon muy escurridizo que si no lo capturabas a la primera, te hacía teletransporte y se iba. Y antes de entrar, ya digo, en los glitch y demás, hay momentos que digáis, Dios, me acuerdo cuando yo jugaba a Pokémon rojo, azul, amarillo, o algo que asociéis precisamente a esa infancia cuando estabais con vuestra Game Boy. Bueno, una práctica súper habitual, yo creo que es parte común de todos los que jugamos a Pokémon, es el hecho de grabar partida justo antes de enfrentarte a un Pokémon legendario. Zapdos, Articuno, Mewtwo. Porque claro, tenías una Master Ball, sí, pero para el resto, o te cargabas de Ultra Balls, o tenías la mala suerte de atacarle para intentar dejarle la vida al rojo más pequeño, pero a lo mejor te pasabas, hacías un crítico y lo matabas, y decías, ostras, no me voy a quedar sin él, porque solo hay uno en todo el juego. Entonces, la de veces que habré cargado partida para conseguir uno de estos Pokémon tan singulares. Es una pena que se haya perdido ese componente de legendario de verdad. Porque sí. Es que había uno y si lo matabas, ya no había más. Es que ahora los han repartido tantas veces en eventos que incluso claro. Los eventos ya no tienen la repercusión que tenían antes. Incluso y por había eso también ser... un poco la fuerza de Mew. Claro, y había que ser también un poquito hábil porque te daban una Master Ball, que ya digo, esto era un objeto que lo lanzabas y atrapaba cualquier Pokémon, pero tenías uno para más de un legendario, entonces cada uno, imagino, que diría, pues yo lo voy a invertir en Mewtwo, o yo en Articuno, o yo en Moltres. En vuestro caso, ¿con cuál lo hacíais? Yo creo que me lo dejaba para Mewtwo, ¿eh? Sí. Era lo lógico, ¿no? Sí. Para Mewtwo, pero siempre, yo creo que intentaba capturarlo primero con lo demás, y al final, cuando ya no podía más, digo, venga, Master Ball y ya está. Sí, sí. Ya no solamente legendarios, quiero recordar aquí hacer mención a Snorlax, que había dos en el juego solamente también. Sí, Snorlax, que en cierto modo es casi un semi-legendario, ¿no? Sí. Porque también, sí. Solo hay dos y dos hay, ya está. Ya antes no se podía tener huevos tampoco, porque con Snorlax aún te dan esa posibilidad, con los legendarios nada de nada. Así es, y bueno, estamos hablando aquí de muchos personajes, de muchas cosas, yo lo sé. Ahora vamos a hablar de Mew, que también tiene lo suyo. Pero ese antagonista, ese rival... Que ahora, volviendo al pasado, yo os digo una cosa, la personalidad de ese rival era mucho más fuerte que la de los últimos juegos, ¿eh? Era un bully total el personaje. Yo me acuerdo que cada vez que aparecía te llamaba, no sé si te llamaría imbécil, a lo mejor eso era demasiado fuerte en un juego de Nintendo. No, creo que no. Pero pues yo me lo sentía como si me estuviese injuriando, como si me estuviese ofendiendo cada vez que me decía menospreciando. Algo. Sí. No ahora, que ahora ha llegado un punto en el que te ves y te dice, hombre, qué de tiempo, toma 500 pociones. Y es como, si tú eres mi enemigo. Pero en esta época no, ¿eh? No. A mí me gustaba mucho más. Sí, ahora estoy mucho más family friendly. Sí, supongo que se ha perdido eso, pero además en Japón se tiene otra mentalidad con el tema de rivales. Es como rivales y amigos, y eso estamos cansados de verlos en todo manga y anime. Que no es una rivalidad tan occidental de te odio, sino de voy a ser mejor para vencerte, porque es eso de vamos a ser mejores gracias a esa rivalidad. Qué bonito, una forma de crecer gracias a esa rivalidad. Sí, exacto. Qué bueno. Sí. Y venga, vamos a hablar de Mew, porque quizás es la pieza clave que elevó a Pokémon, ya no solo a simple divertimento, sino también a un universo con su propia mitología y lore. Vale, no es Dark Souls, pero existía cierto misterio en torno a este Pokémon, que yo creo que vale la pena mencionar, y es que Mew era el padre de todos los Pokémon, una criatura que tenía los genes de todas las criaturas existentes, y que de la experimentación humana proviene Mewtwo en un intento de clonarlo. Y lo chulo es que hasta dar con Mewtwo hubo un montón de clones fallidos, que son los Dittos que vemos en el juego, que fijaos, donde más aparecen es en la Cueva Celeste, el lugar del propio Mewtwo. Pero no estamos aquí para hablar del origen de Mew, sino de cómo se concibió y todo lo que provocó después, porque el difunto y querido Satoru Iwata, que participó como programador de estas primeras entregas, él contaba que Mew se añadió en el juego en el último momento y no aparecía en ningún momento de la aventura. Solo estaba ahí para ser mostrado en algún evento si se daba la ocasión, pero podía haber quedado oculto por siempre. Y en la época pre-boom de Internet empezaron, por supuesto, los rumores, esa Nintendo acción y sus trucos. El típico amigo que en el colegio te decía que alguien le había contado cómo capturarlo. Rumores de personas que decían que tenías que dar vueltas por la orilla de Isla Canela, explorar la mansión, en fin, de todo. Pero sobre todo, el camión, por favor. El famoso camión de Ciudad Carmín. ¿Alguien quiere hacer los honores y recordar a todos los que nos oigan qué decía la leyenda de aquel camión? Bueno, básicamente es muy sencillo, pero claro, ¿quién no lo intentó? Porque claro, era como muy obvio. ¿Qué hacía ese camión ahí? ¿Por qué lo habían programado? Si estaba ahí es porque había alguna intención de que eso se pudiese explorar. Y es que en los muelles de Ciudad Carmín, donde está el ferry, el SS Ane, o Ain, no sé cómo lo pronunciáis vosotros, pues había una zona donde podías hacer surf y llegabas a una especie de puerto, de muelle, donde había un camión. Y la leyenda urbana en los primeros foros de internet y gente preguntando en la revista Pokémon, ¿no?, que venía como suplemento de la Nintendo Acción de aquella, le preguntaban al profesor Oak: oye, ¿y esto es verdad, esto tal? Y la leyenda decía que si te ponías cerca del camión y usabas el AMO Fuerza, podías desplazar ese camión y debajo había una Pokéball con Mew dentro. ¿Quién no lo intentó? Yo el primero. Sí, porque además había que hacer ciertas acciones en un orden concreto, porque para ir a ese camión, que como has explicado estaba ahí cerca del ferry, tenías que ir al ferry en el único momento de la historia en el que puedes ir, porque luego desaparece, y dejarte morir, ¿no? Morir, bueno, que tus Pokémon se debilitasen para aparecer fuera, respawnear y poder ir a esa parte. Pero claro, muchos lo hemos intentado, como tú dices, pero con un resultado lógicamente infructuoso porque no podía ser de otra manera. Pero sí que me he dado cuenta, yo no lo sabía, ahora ya que tengo internet, en aquella época no, o no como ahora, resulta que sí que se puede conseguir Mew de una forma legal o alegal, porque hay un glitch precisamente por el puente Pepita, que si hace una serie de cosas, te colocas en un sitio y tal, provoca... que aparezca. Ah, vale, pues yo no lo conocía. Es muy reciente, es muy muy reciente ese glitch, pero al final sí, se puede conseguir. Yo lo conseguí en el cartucho de Game Boy, además. Había muchos glitches de este tipo que se conseguían en base a dar un paso y antes de que se desarrolle la acción de lo que sea, darle al pausa, guardar, apagar y encender. Era como que dejabas a la máquina ahí entre medias de una acción. Sí, de hecho hay muchísimas variantes, ya no solo con el tema del camión, que había, de esa leyenda urbana había muchísimas versiones distintas de que si te subes a un Nidoking con no sé qué, bueno, un montón, pero bueno, al final sí, se puede con el glitch. Y el de la zona Safari, ¿recordáis que había que guardar, entrar, apagar? No me acuerdo exactamente cómo se hacía. Sí. Entonces conseguías volar dentro de la zona Safari, pero había un fallo en el que seguía contando el tiempo de pasos de la zona Safari, pero te sonaba fuera el dindón, ¿vale? Entonces, en el momento que sonaba el dindón, aparecías luego en una zona que era un fallo, era un montón de ceros y de sprites fallidos, que hay gente que lo bautizó como las Islas Fallo, las Islas Misigno, porque se conseguía yendo a Islas Espuma o Isla Canela. Yo me pasé una temporada probando distintos destinos en lugar de eso y acabé yendo al gimnasio verde, ¿vale? Pues el dindón me sonó dando vueltas con el bichillo. Sabéis que el gimnasio verde está lleno de estas... las flechas, ¿no? Las flechas que vas dando vueltas y tal. Pues suena el dindón, salgo del gimnasio de Ciudad Verde y mi personaje seguía dando vueltas... Mientras andaba, todo el juego estaba bien, excepto eso. Entonces, yo la verdad es que no he leído nunca acerca de esa variación. Yo lo llamé el truco del BMX porque cuando te subías, sí, te subías encima de la bici y entonces en la bici empezabas a dar vueltas y podías saltar los terraplenes en bici y dabas vueltas en el aire. Y digo, esto... ¡Qué bueno! Había errores por un tubo. Daba al aire para internet, para investigar y... Sí, sí, sí, sin duda. Y a ver, a mí me preocupa que a lo mejor estemos dando información muy concreta y alguien que nunca ha jugado a Pokémon dirá, bueno, ¿esta gente de qué está hablando? Pero me encantaría, ¿verdad?, que os quedaseis con ese mensaje, que había tanto, tanto, tanto contenido en el juego que es lógico que a mayor contenido, más posibilidades de que existiesen este tipo de errores. Y lo sabía. Y aquí podríamos, además, repetir hasta la saciedad todos esos creepypastas que se generaron sobre Pueblo Lavanda, esa torre Pokémon donde descansan todas las criaturas fallecidas y la tétrica melodía que suena, pero como eso ya se ha hablado muchísimo, yo prefiero que nos centremos en uno de los Pokémon más populares, que sin embargo no es un Pokémon, el famoso Misigno. Las malas lenguas hablaban por aquel entonces de que no había 151 Pokémon, sino 152. Y no era Meltan el que han metido ahora, era Misigno. Al parecer, hay que explicarlo, si durante una conexión con otra persona desconectabas el cable Link en el momento oportuno, te aparecía esta misteriosa criatura que era un amasijo de píxeles que se llamaba Misigno. Y en realidad, lógicamente, era un glitch, como el de las Islas Fallo, lo que habéis comentado. Y lo que ocurría es que originalmente, claro, había espacio para 190 Pokémon, de los cuales al final solamente se incluyeron 151. Ya hemos explicado el proceso de creación de Pokémon y se hizo una criba y quedaron esos. Entonces, ¿qué ocurre? Que el resto de ese espacio, de 151 a 190, quedó sin ocupar. Y este error, de hecho, también te permitía clonar el objeto que estuviese en la sexta posición de la mochila. Claro, si ponías ahí una Master Ball, triunfabas. ¿Y vosotros llegasteis a presenciar a Misigno? Yo ya os digo que sí, que lo conseguí. Sí, sí, sí. Yo no lo llegué a capturar porque yo era de los que me creía eso de cuidado que se te va a borrar el juego. Entonces, sí. hasta muy avanzado no empecé a experimentar con el juego porque me daba miedo realmente que se borrara. Pero un amigo sí, que de hecho lo tenía en el equipo, y decir que en amarillo tenía su propio mini sprite, tenía un triangulito. Wow. Pero como sí, sí, a mí me llamó muchísimo la atención porque así como en rojo sí que veías, pues no sé si era un Kangaskhan o un Rhydon de los que te ponen pequeño, tenía un triángulo, pero un triángulo como de música. Nunca entendí si eso se hizo aposta o no lo sé. No lo sé, pero ahí está este dato que despertó tanto interés en aquella época, todo el mundo ahí releyendo la Nintendo Acción, preguntando qué es este Misigno. Que en realidad la clave estaba en el nombre, porque es missing, no, de number, de número. O sea, un número perdido que no localiza ese archivo. Y era eso. Y ya digo, no quiero saturar demasiado, hemos hecho un repaso creo que muy interesante a este Pokémon rojo, azul, amarillo. Cabe decir, tengo el dato apuntado porque todos sabemos que fue un éxito, pero ¿cuánto de éxito tuvo? ¿Cuánto vendió aquí en España? Pues, ojito, rojo y azul vendieron más de 880.000 unidades cada uno. Y la versión que sacaron después, Pokémon Amarillo, que salió a la venta en junio del 2000 aquí, 600.000 copias. O sea, una auténtica burrada en términos de unidades vendidas en menos de 8 meses. Casi 1 millón, hablamos, de cada edición. En una época que no es como ahora, que está todo tan popularizado, que cualquiera tiene acceso a tanta información y a tantos juegos. Fue habla solo en España, además. Un fenómeno, ¿no? Solamente en España, sí, sí. Increíble. Madre mía. Y yo creo que con estas cifras astronómicas podemos hacer una pequeña pausa musical porque esto no ha terminado. ¡Fua! Aquí el repaso nos va a subir el azúcar de todo lo que vamos a hablar, de todas las sensaciones, emociones. Y vamos a hacerlo, si os parece, escuchando el opening de ese anime, del que vamos a hablar en un ratito, una versión completa, lo digo porque si sois como yo, que le da por cantar mientras la escucha, veréis que la letra no coincide del todo, pero porque esta dura 3 minutitos. Jamás Mikasa es su entrenador. Tras poderlos capturar, viajaré a cualquier lugar, llegaré a cualquier rincón. Y aquí podré desentrañar el poder de su interior. Pokémon, aquí con soy yo. Es mi destino, mi misión. Tú eres mi amigo fiel, no te debemos defender. Pokémon, aquí con soy yo. Sí, seremos mejor al fin. Te enseño yo. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iVoox y iTunes. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter y Facebook. Además, cualquier duda, sugerencia, queja o nota de voz que queráis que pongamos en el programa, podéis hacérnosla saber en info@elbatallonpluto.com. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! ¡Pikachu ataca! Recordaréis que en un episodio anterior, nuestro héroe Ash alcanzó su gran sueño de capturar a un Bulbasaur. Fue una victoria emocionante. ¡Atrápalo, Pokéball! Y así, Bulbasaur se unió a sus filas. Más tarde, Misty, Brock y Ash se perdieron en el camino, pero encontraron a Charmander. Desafiando a una terrible tormenta, Ash y sus amigos acudieron a rescatarlo. Abandonado por su entrenador, el Pokémon de Fuego recuperó sus fuerzas y ganó nuevos amigos. ¡Charmander, bienvenido al grupo! Charmander se convirtió en el nuevo Pokémon de Ash. Y así fue como Ash capturó a Charmander y a Bulbasaur. Está muy satisfecho de sí mismo y sigue su camino feliz tarareando su canción favorita. Parece que convertirse en entrenador Pokémon no es tan difícil. ¿O sí? ¿Seguirá yendo todo tan bien? Puede que Ash sea demasiado confiado. Será mejor que esté alerta. ¿Quién sabe qué trampas puede haber a lo largo de su camino hacia el éxito esperando para tragarse a nuestro joven héroe? ¿Qué os había dicho? Una trampa. Y toda la pirotecnia alrededor de Pokémon, ya lo hemos comentado, se tradujo en merchandising por doquier, pero ante todo en una serie de anime que aún está en activo y que nos llevó a conocer los primeros pasos de Ash Ketchum, de Pueblo Paleta, en su viaje para convertirse en el mejor entrenador Pokémon junto a su carismático Pikachu. Y el Pikachu bueno, ¿eh? El Pikachu gordito. No el Pikachu de ahora que parece que le han hecho algo en el cuerpo. No. Este era el auténtico. El fofisano, que lo llamarían ahora. Y hablando de este segundo bloque del programa, que ya digo, vamos a centrarnos un poquito en lo que fue la serie, también otra serie de contenidos relacionados, para finalmente concluir esta mirada que hemos empezado en el pasado, hacerla en el presente con Let's Go y acabar con un debate sobre qué nos espera en el futuro en cuanto a esta franquicia. Pero eso será más adelante, de momento estamos con el anime y yo creo que no tiene mucho sentido hacer una ficha técnica sobre la serie más allá de explicar que la primera emisión en Japón fue en 1997 y gracias a su éxito nacería más tarde Pokémon Amarillo. Y el estudio detrás del anime es Oriental Light and Magic, que a su vez cuenta con una subdivisión que se encarga únicamente de este anime, de esta serie de Pokémon. Pero para que os suene el nombre, porque a lo mejor esto de Oriental Light and Magic no viene a la cabeza, pensad que otros departamentos de esta misma compañía han trabajado en series como la de Berserk, como la de Inazuma Eleven o Yokai Watch. Y bueno, sin ser nada del otro mundo, la representación de ese mundo Pokémon que veíamos en la televisión funcionaba y era un trabajo que cumplía su propósito de dirigirse a los niños, ¿no? Sí, la verdad es que estaba pensando mientras hablabas cómo ha ido cambiando la percepción del mundo Pokémon, porque al principio, si os dais cuenta, ¿qué comían en el mundo Pokémon? Si tú lees la Pokédex, los Pokémon entre ellos se atacan, se comen entre ellos, pero eso ya ha desaparecido. Ya en la serie, al principio veíamos que Ash babeaba con un Magikarp y se lo quería comer. Ahora eso se ha ido suavizando. Bueno, la verdad es que la serie tiene también mucho que contar. Yo no sé si os pasaba a vosotros que estabais deseando que llegara a un gimnasio nuevo, así nunca llegaba. Siempre había capítulo de relleno, Jigglypuff aparecía. Mucha intrahistoria. Y yo acostumbraba a ir los fines de semana con mi padre al rastro a buscar videojuegos de segunda mano y cosas así. Pues dejé de ir por ver Pokémon. O sea, me enganché tanto. Pobre mi padre. Yo, no, es que igual va al gimnasio esta semana. Y no. Madre mía. Hay una fricción familiar ahí por culpa de Pokémon, ¿eh? Es que, no, mi padre pues se resignaba y ya está. Un poco. Pero sí, la verdad es que al final decía, ¿pero por qué es tan lenta la serie? Comparto el hype de Dani en el sentido de que yo creo que el momento, los capítulos gimnasio eran como los más esperados, los más carismáticos, de decir, ¡buah, aquí ya hay chicha, aquí ya Ash avanza en su camino a la grandeza! Es que hemos escuchado un pequeño fragmento antes Y hay que explicarlo, que es que la estructura de los episodios era siempre la misma, con pequeñas variaciones. Empezaba la voz del narrador situando a los personajes, después ocurría algo relacionado con la trama central, pero el Team Rocket aparecía, frenaba esos planes del equipo, luego lo derrotaban y todo seguía como si nada. Más o menos era así. Y fijaos que ahora me costaría mucho, pero de verdad mucho, ver una serie de capítulos seguidos por esa monotonía en la forma de plantear el guión. Pero claro, entonces no solo no me importaba, sino como ha dicho Dani, yo me lo pasaba bomba. Imagino que como yo, también vosotros. Esperábamos ese momento de la semana de sentarnos frente al televisor y ver qué le pasaba a Ash. Pues ya llevan más de 1000 episodios, ¿eh? O sea que para mía. Ser la misma trama simple... Le han pasado muchas cosas. A mí me recuerda cosas. Mucho... Claro, pero a mí me recuerda mucho todo esto del Team Rocket, que aparezca en todos los capítulos y que frustren sus planes, un poco al Coyote y el Correcaminos, ¿no? Que nunca va a acabar el Coyote atrapando al Correcaminos, porque si no se acabaría la serie, ¿no? Entonces, en este caso es parecido. No sé si sabéis que en las series, las más modernas ya de Pokémon... quisieron cambiar a Jesse James y de hecho les pusieron el traje negro para darles un aire un poco más de malos y hubo tanta queja para los fans que tuvieron que volver otra vez a ser esos Jesse James bobos a los que estamos acostumbrados. Es verdad. Ese esquema de serie que comentas, Sergio, en realidad en las series infantiles pasa. Lo vemos en los Power Rangers, por ejemplo, que también es muy pop de los 90, que siempre era el mismo esquema, siempre. Y en Digimon, yo no recordaba, siempre me pareció que Digimon tenía una trama más interesante que Pokémon, al menos en el anime. A mí también, Y cuando lo revisioné, me di cuenta de que al menos los primeros capítulos eran todos exactamente iguales. Se planteaba un problema y un Digimon evolucionaba. Ya está. Siguiente, o sea, cada Digimon tenía su... su capítulo para evolucionar, ¿no? Y eran todos exactamente iguales. Pues con estas series pasaba lo mismo y en realidad es que te gustaba igual. O sea, al final era un poco, llegabas a una zona nueva, Kanto, Johto, tal, y como que había un capítulo para presentarte a X Pokémon nuevo de la Pokédex, ¿no? Exacto. Era enfocado en eso. Pero vamos, yo recuerdo que la veía en Telecinco. Y había capítulos que terminaban con un cliffhanger muy bestia y otros que sabían mantenerte con intriga sobre qué iba a pasar, sobre todo lo relacionado con ese último gimnasio, ese spoiler que no sé por qué tenemos, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, esa intriga. Y es más, vamos ya a hablar de esos momentos que nos marcaron, porque no creo que alguien de verdad nos pueda acusar de estripar una serie de hace ya más de 20 años. Yo tengo, de verdad, ciertas escenas clavadas que, madre mía, desde algunos graciosos, como el de las el de la isla de los Pidgey gorditos, que era un sitio donde todos los Pidgeys eran gorditos, hasta no otros... No me acuerdo de ese capítulo, Sergio. Joder, Dani, por favor, ese era brutal. Bueno, pues luego había otro, que este seguro que os vais... Me acuerdo de la isla de los Pokémon gigantes. Ese también. Ese sí, pero... Bueno, pues luego había otro, este sí que os va a sonar, ese momento tan revelador cuando Pikachu lucha contra el Onix de Brock, y después de ese fracaso, Ash le ofrece la piedra trueno para evolucionar y Pikachu se niega. Qué bonito, ¿verdad? Qué momentazo. Momentazo. Y al final, ¿cómo lo vence con los aspersores? Sí, de lo que me hace. Esos capítulos eran muy, muy chulos. El comienzo de la serie realmente estaba muy bien. En realidad podríamos ver Pokémon quitando todos los capítulos de relleno y se entendería igual, al menos la trama base, pero no se entendería igual desde el punto de vista de cómo lo vivimos nosotros, claro. Sí, pero seguramente habría momentos que dices, uy, ¿este Pokémon cuándo lo ha capturado, no? Porque sí que en algún que otro capítulo Ash consigue nuevas adquisiciones. Pero ya digo, de Pascuas a Ramos, no es bueno, todo tan directo. Eso que comentas, Aitor, a nosotros nos ha pasado, por ejemplo, sabéis que hay capítulos que se censuraron en Occidente. Sí. Nunca vimos atrapar a los Tauros de Ash. Nunca. Nunca. O sea, de repente tenía Tauros. Y tenía un montón de Tauros y no sabías de dónde los había sacado. Te lo comentaban por encima, pero es que es uno de los capítulos que censuraron. Entonces nos quedamos con eso. Es verdad, el tema de censura también daría para mucho. Y esto de empatizar con las criaturas es algo además que llevaron al extremo para que llorases como una magdalena. A veces las referencias es verdad que eran divertidas, como ese escuadrón Squirtle, que era un grupo de Squirtle, de Wartortle... con gafas de sol. Sí, que eran eso, Pokémon que hacían travesuras, ahí Tomolone con sus gafas de sol. Pero luego había otros... Escuadro. Luego había otros que, madre mía, la despedida de Ash y Charizard. ¿Qué me decís de eso, por favor? Esa relación amor-odio que al final el personaje de Charmander, que uno puede, si uno piensa en él como un animal, o sea, como una criatura que no habla y tal, no da mucho juego, pero si pensamos en él como si fuera un humano, realmente es la vida de un adolescente, porque empieza... Traumatizado, además. Sí, porque cuando empieza siendo Charmander, se ve ese cariño, pero conforme va evolucionando, va creciendo, esa independencia que busca Charizard, ¿no? Yo lo pasé muy mal, ¿eh? Lo pasé muy mal cuando se fue. Bueno, pero en cierto modo la serie nos había ido haciendo colchones de para que nos acostumbrásemos a que Ash abandonaba todos los Pokémon. Todos los Pokémon que le evolucionaban o eran un poco mejores, los dejaba atrás en plan, ¡no! ¡Primeape, quédate ahí! No sé, teníamos a Primeape, a Butterfree... con su novia. Aunque luego reaparecieron más adelante, creo. Sí. Yo recuerdo un momento también triste, no sé por qué, todos son tristes, pero un momento que me marcó por lo inesperado, ¿no? Y es cuando Ash llega a la meseta Nil a competir en la Liga Pokémon, que aquí no era el alto mando, sino que aquí había como un sistema de clasificación y tal. Y cuando llega a cuartos de final, pierde. Y dices, no puede ser. Tantos capítulos, tanto esfuerzo para no ganar. ¿Pero cómo puede el prota no ganar? Y me llevé un chasco increíble, y en no plan... solo eso. ¿Pero cómo te ha podido ganar este tío? Y no solo eso, Aitor, sino que eso se va a repetir en todas las temporadas. ¡Claro! En parte, claro, a mí esto me llamaba la atención y leí una entrevista, claro, ya al final uno lee tantas cosas que no sabe hasta qué punto es cierto o no. Pero siempre se ha dicho que si Ash perdía en las ligas Pokémon, era porque en el momento en el que ganase, se acababa la serie. Yo no, a mí esto me parece una excusa muy pobre. A mí me parece pobre. Muy raro, sí. Muy yo, pobre. Creo que es para que los niños aprendan acerca de la frustración, Dani, ¿no? Dani, pero y que, tú aprendes que, una vez, pero 30 veces equivocándote. Has tenido una fama de loser que no veas. Sí. solo ha ganado la de las Islas Naranja y no es de ningún juego. Y porque juego. Se la inventaron. Claro. Exactamente. Sí, sí. Bueno, yo no sé. Ash empezó a abandonar a Pokémon, pero... ¿recordáis el capítulo en el que casi abandona a Pikachu? Que dije yo, pero por favor, ya basta. Ash, no sé si os acordáis de ese, yo casi lo mato. Que Ash tenía una serie de arrebatos a veces que denotaba la edad que tenía en el fondo. Y si ves luego el conjunto de personajes, ya no solamente Ash, que al final representa el arquetipo de héroe, pues a veces un poco torpe, un poco ingenuo también, pero con unos ideales y unos valores muy firmes, el resto de su equipo, de Misty, de Brock... Cada uno tenía un perfil muy concreto. Brock era el típico que cuando llegaba a una ciudad y veía a una chica se ponía a intentar ligar. Y Misty siempre era el contrapunto de Ash, ¿no? A lo mejor Ash hacía una broma y el otro le sacaba la realidad, ¿no? Misty. Sí, Y está bien, formaba un tándem muy chulo todo el equipo. Y luego también el Team Rocket, que aquí sí que nos podemos detener a hablar del Team Rocket. Madre mía, qué personalidad de Jesse, James y Meowth. El lema. Exactamente, Aitor. El Team Rocket yo creo que se beneficiaba mucho de las películas. No sé si lo creéis. Porque rompía la cuarta pared, ¿eh? Siempre. Sí, conocíamos muchísimo más al Team Rocket en las películas que en la serie. Porque en la serie no dejaba de hacer siempre lo mismo, pero ahí les daban incluso un punto de héroes a veces. Y, cierto. Y estaba bien. Ya digo, hay muchísimos, muchísimos detalles, momentos, esa fusión también de géneros, lo he mencionado antes, ese enfrentamiento que tiene Ash con Sabrina, la líder de gimnasio que realmente tenía poderes psíquicos, porque es un episodio que cuando yo era pequeño me daba miedo, porque recuerdo que encogía a Ash y a sus amigos y los metía en una especie de casita de muñecas mientras sonaba la risilla de la niña, y era muy creepy todo eso, muy creepy. Recuerdo, por ejemplo, con la promoción de la película, con la primera película, que eso fue también un boom. O sea, yo recuerdo ir con mi padre al cine a ver una peli de Pokémon. Sí, que eso, yo con mi familia, mis primos, bueno, eso era un acontecimiento. Te regalaban la carta que salía en la película. Y luego más, tenías ahí... Yo todavía las conservo. Pero sí, era como el combate del siglo. Mewtwo contra Mew. Y al final era una pelea de Dragon Ball entre canicas. Pero sí, la verdad es que estaba bien. Y algo curioso de la película es que te planteaba lo de los clones. Y no sé si os pasaba que hacíais paralelismos con el juego. Yo siempre pensé en los clones de los juegos como los clones de la película. No, yo no, la verdad. Pero es interesante, ¿eh? El matiz que cada persona... le puede dar a un dato que ve al final en la película. Incluso la película, eso lo descubrí hace poquito, toda la parte del principio de de que te cuentan un científico y tal, aquí se quitó muchísimo, muchísima trama y la historia de la película cambia prácticamente entera, porque uno de los científicos estaba investigando porque había muerto su hija y eso lo desde Occidente dijeron, uy, es que esto es muy complicado para los niños y lo quitaron, pero si veis la película japonesa original, es completamente distinto. En principio, Mewtwo, desde su urna de cristal, se comunicaba con la hija del científico que estaba investigando acerca de la clonación porque quería clonar a su hija. Madre mía. Sí, esto es algo muy de trama de anime, pero claro que en Pokémon, pues al menos el Pokémon que conocemos a día de hoy, se ha ido perfilando a base de eso, de ir adaptándolo a todos los públicos. Pero sí, la historia cambia completamente. Uh-huh. Al final ya hablamos de una película que fue la primera de muchas que han ido llegando, centradas en los legendarios, que al final, ya digo, tienen su propio universo, su propia mitología, que dan un valor extra a todo esto del mundo Pokémon, y esa serie de anime que nos marcó a todos, que lógicamente hay un montón de momentos que tenemos asociados y que cualquiera de hecho puede volver a ver, porque yo lo he hecho, un poco también el efecto nostalgia, a ver si se mantiene o no, a través de Netflix, que la primera temporada está disponible, se puede ver. Y me ha sorprendido el volver a encontrarme con todas esas situaciones, porque algunas me funcionan igual que como funcionaban en su día, y otras es cierto que lógicamente ya me parece un humor muy tontorrón, muy de niño, pero en su momento claro, tenía que ser así, o sea, no vamos a pedirle lo que no es. Sí. Hay un montón de cositas que comentar, pero por no detenernos demasiado, sí que decir que, por ejemplo, esto es interesante, uno de los Pokémon que aparecen al principio del anime es Ho-Ho. Sí. Sí, que eso es mitiquísimo. Además le da también un misticismo a la serie similar a lo que habían hecho antes con los juegos con Mew. Es ¿quién será ese Pokémon? ¿Quién...? ¿De verdad hay 150 o habrá más? ¿No? Es la pregunta, ¿no? Sí, y es algo que se ha cogido en la película esta que hicieron por el aniversario, la de Te elijo a ti, Pikachu, ¿no? Pikachu, bueno, una reimaginación, sí, ¿no? Sí, es totalmente eso, un reboot, como hicieron con Dragon Ball, El camino hacia el más fuerte, que también fue como un reboot. Supongo que aquí quisieron hacer algo similar, coger toda la serie del principio y reinventarla. Sí. Pero a mí me parece interesante y arriesgado coger un Pokémon que no sale en los juegos y que no va a salir hasta después de unos años y mostrarlo por primera vez en el anime. Es un dato crucial. Y luego también, hemos hablado del anime, hemos hablado de los juegos, evidentemente, pero todo el fenómeno pop se tradujo en un montón de merchandising. Los tazos de Pokémon, yo no sé si los teníais. ¡Buah! Yo tenía un montonazo de tazos. Sí. Ahí jugando en los recreos. Sí. Yo... uno de los chavales que iba en la cuadrilla con la que jugábamos es que se compraba patatas, pero las bolsas de 4 en 4 y nos daba las patatas, no las comía, se los compraba por los... O sea, es peor que las loot boxes, eso era una cosa. Sí, y luego, claro, también estaba la variante de jugabas a apostarte el tazo, jugabas a sin más, a pasarlo bien. Ahí había ligas de trapicheo en los recreos. No lo recordaba y es verdad, nosotros jugábamos así, que el que perdía le tenía que dar el tazo. Y yo perdí muchos, perdí muchísimos. Sí. Aún recuerdo cuando conseguí uno de Scyther que me encantaba. Estaba reventadísimo ese tazo, pero lo conseguí y lo guardé como oro en paño, ahí como un trofeo. Era, no sé, son cosas que creo que solo se pueden entender si las viviste. Sin duda, como todo lo de esta época relacionado con Pokémon, porque los tazos, los cromos, que me acuerdo, también los coleccionaba. La única serie de cromos que completé de verdad, sin ser una de estas que vendían ya hechas, porque no sé si recordáis que a veces vendían el álbum con un montón de sobres y empezabas a abrir y estaban todos. Sí. Pues y tengo grabado a fuego el momento en el que conseguí el último cromo. Es que, vamos, me acuerdo como si hubiera pasado ayer. Es una pasada. Yo por eso ahora entiendo a muchos niños que lo de los cromos ha seguido haciéndose, solo que en lugar de Pokémon se hace con jugadores de fútbol. Y mira que yo de fútbol -3, pero en cierta forma entiendo, conecto... Ya somos dos. ...con lo que vivimos con todo eso. Y tazos, cromos, figuras, las cartas de Pokémon también las tuvimos. Que también había ligas. Yo llegué a... No llegué a ganar nada, pero con un amigo que era mayor que yo íbamos a... por allí a una tienda que hacían la liga de Pokémon, y si ganabas o si participabas en no sé cuántos combates te daban un pin, que era una medalla. Nunca llegué a conseguir ninguna porque era muy pequeño. Pero sí, sí, las cartas también tienen todo un mundo detrás. Y se siguen comercializando, sigue. Pero ahora están a precios prohibitivos. Vaya, hombre. Y de todo, ¿eh? Luego también había novelas, que yo tengo alguna que otra. La Pokédex, ¿sí? Que también la tengo. De Tiger. ¿Qué novelas? Sí, sí, bueno, novelas. Eran libritos que básicamente era lo que tú veías en los capítulos, te lo escribían. Un poco con un lenguaje de niños, con la letra muy grande. Sí. Pues ahora Ash se dirigió a no sé dónde y Misty le dijo no sé qué. Ay, yo no sabía. Estaba no muy sabía bien porque, nada de eso. Claro, muchos niños empezamos a leer gracias a estos libritos de Pokémon. Lo cual, joder, no sabía. Tenía un punto muy chulo. Porque sí que llegué a ver, ya no los cómics, y aprovecho para decir que el manga de Pokémon, por favor, leedlo. Pokémon Adventures es, incluso para los creadores de Pokémon, una de las mejores adaptaciones del mundo que él tenía en mente, lo ha llegado a decir alguna vez. Pero no me refiero a eso, sino a que a veces con las revistas daban como una adaptación con imágenes del anime en modo cómic, un poco como los manga animes que se llaman, creo, o anime cómic, me parece que se llaman, que es como una adaptación de un capítulo de anime a cómic, y alguno tenía el capítulo del Monte Moon, creo recordar. Había de todo, sí, ¿eh? Sí. Y es que es tanto contenido que de verdad tenemos que resumir un poquito porque era sí, increíble. Pero no quiero dejarme, hablamos del factor social, de esto del cable Link, es una cosa que se potenció no solamente desde Nintendo Japón, sino que realmente, incluso aquí en España, yo recuerdo los Moviplaya. Que esto es que tú te ibas, hay que explicarlo para quien no lo sepa, tú como niño ibas a una serie de playas y había unos stands donde te pasaban los Pokémon, camiones, ¿no? Al Pokémon en cuestión, sí, sí, sí. Entonces era interesante porque yo a lo mejor me iba ese día a Torremolino con la familia y mientras ellos estaban en la playa yo me iba con el resto de niños desconocidos, entablábamos amistad durante ese día, nos pasábamos Pokémon y se creaba una burbuja, un ecosistema muy bonito, y al final esa es la esencia de Pokémon, por encima de todo. Claro, yo a un Moviplaya nunca pude ir porque yo vivo casi en el centro de la península y como que no iba a ir a una playa random a por un Pokémon, mis padres me crujerían la cara. Pero sí que habilitaron, a partir creo que era de Rubí Zafiro, habilitaron un canal para poder conseguir a Deoxys, uno de los legendarios de esa generación, que tú mandabas el cartucho en una cartita y al cabo de un tiempo te devolví a Nintendo ese cartucho con Deoxys cargado. No sabéis la ilusión que me hizo recibir esa carta. Y qué susto, imagínate que no la hubiese recibido. Y tú sin tu juego, ¿eh? Muy mal. Sí, eso te mueres, vamos. Yo no sé si llegasteis a tener a Mew en el original, os lo pasaron, porque siempre había el típico que te lo clonaba. No. Yo lo hice con el glitch, no. Nada, no, pues bueno, yo en mi zona, vamos, había un Mew que era el Mew de Marcos, no sé quién es ese Marcos, sí, el Mew de Marcos se clonó en todas las Game Boys que teníamos por ahí, sí. Ahí está un montón de cosas asociadas a este Pokémon, a todo lo que vendría después. Y si, como nosotros, pues tenías una Pokédex por ahí, alguna figurita que otra, lo que fuese, genial. Pero si ahora, pues tienes hijos o tú mismo te has venido arriba con Pokémon Let's Go y eres de esos infelices que cogen el de Pikachu y no el de Eevee, no te preocupes porque en Collectoys.es, así hago la cuña, podéis conseguir un peluche de Pikachu con sonido, son 28 centímetros de esplendor para que te susurre Pikapi al oído en Collectoys.es. Y además, si ponéis un código de descuento, que es el Batallón Pluto, a la hora de comprar, tenéis un 5% para que os salga más baratito. Y ahora con las navidades, el mejor amigo, repito, no es un perro, es Pikachu. Y avanzamos en el tiempo, volvemos a los videojuegos, porque después de todo esto, habrá quien piense, bueno, pero si quiero intentar vivir todo lo que me estáis contando, o rememorar tantos momentos que yo viví, ¿debo hacerme con el rojo o azul de Game Boy? Creo que es interesante, en un programa de este tipo, hacer una mirada al pasado, pero también, como comento, el presente y lo que está por venir. Y preparando el programa, yo conecté mi viejo cartucho y me di cuenta de algo muy importante, y es que la pila está muerta. Además, tampoco creo que tenga demasiado sentido volver a esas entregas originales cuando Game Freak se ha ocupado de trabajar en varias ocasiones en remakes y reediciones. Por tanto, si queréis ir a la esencia sin que os toquen nada, tenéis los originales en la eShop de Nintendo 3DS, pero considero que hay opciones mucho más interesantes. Hay que hablar de Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja para Game Boy Advance, que salieron en 2004. Son dos versiones, son las versiones reeditadas de los originales de Rojo y Azul, con las novedades que se incluyeron en los juegos siguientes. Además, se incorporaron dos objetos nuevos, el Memorín, que era un objeto que guardaba información sobre los personajes importantes con los que hablábamos, y el Buscapelea, que como su nombre indica, pues te permitía volver a luchar contra esos entrenadores a los que ya habías vencido. Otras cosillas interesantes, pues la posibilidad ya no solamente de capturar a los Pokémon originales de esta región de Kanto, sino que cuando terminabas la aventura, aparecía un nuevo archipiélago que se llamaba las Islas Sete, donde capturar algunos Pokémon de Johto y Hoenn. Y bueno, no me quiero extender demasiado, solamente hablar de esa evolución que sufrió el cable Link que antes explicó Aitor, ese adaptador inalámbrico que además venía incluido con este Rojo Fuego Verde Hoja, y esa sala unión, donde podíamos chatear con otros jugadores, pasarnos Pokémon y demás. En fin, Rojo Fuego, Verde Hoja, un remake más que digno, ¿verdad? Sí, fueron los primeros remakes como tal de toda la saga. Veníamos de ese Rubí y Zafiro y nos plantaban con esta primera sesión de nostalgia, ¿no? Para todos los que disfrutamos con las tres primeras entregas. Yo fui de los de Rojo Fuego y tengo que decir que fue mi última adquisición de Pokémon hasta este Let's Go y me lo pasé genial. Ya con todo el conocimiento que tenía de Cristal, que también pasó por mis manos, y de Zafiro, y pude volver a rememorar todo mucho mejor con gráficos a todo color, con todas esas mejoras en combates, todo eso de equipar objetos a los Pokémon. Sin duda, una remasterización más que digna de los originales. ¿Un remake? Por supuesto. Sí, sí, remake en toda regla, que cogía la estética de Zafiro y Rubí que habíamos visto en Game Boy Advance y la llevaba un poquito más allá, porque mejoraron menús, mejoraron... Yo la verdad que no llegué a tenerlo yo, pero mis amigos sí que lo tenían y la verdad es que me llamaba mucho la atención. El simple hecho, cosas tan simples como llegar a una ciudad y que saliera el nombre de la ciudad de arriba en un letrero, ya me llamaba la atención. Por supuesto, volver a escuchar las melodías de canto con el sonido característico de Game Boy Advance también me gustaba mucho. Y hablando precisamente eso, de la diferencia, el lapso de tiempo desde el lanzamiento japonés en su día de Rojo y Verde a lo que fue aquí Rojo y Azul, aquí, fijaos, es Rojo Fuego y Verde Hoja lo que nos llegó. Aquí sí que nos llegó el Verde Hoja porque ya no había razón para que se llamase Azul. O sea, estábamos lo que estábamos y ya está. Y llegamos, después de este recorrido, porque creo que es interesante, habrá quien diga, vale, pues entonces me lanzo de cabeza Rojo Fuego y Verde Hoja, ¿no? Pues no sé si esa puede ser la respuesta o no, porque estamos en el presente, porque cuando parecía que después de Rojo Fuego y Verde Hoja, de los remakes de Oro y Plata, los de Rubí y Zafiro, que ya la cosa estaba encaminada hacia el futuro, Nintendo se saca de la chistera Pokémon Let's Go Eevee y Pikachu, un remake de Pokémon Amarillo para Switch. ¿Y por qué de amarillo y no de rojo y azul? Primero, por los 20 años que celebra ahora en 2018, pero también porque se basa en esa aventura, tanto en la historia como en los cambios que se introdujeron en su día. Esta mañana, Aitor, me mandabas un mensaje por WhatsApp diciéndome que ya lo habías oficialmente terminado el juego, completado todo, sí. Y ahí está además tu diploma que lo acredita. Y a mí me gustaría que en este punto del informe de misión hiciéramos una especie de a qué estamos jugando, por si alguien está detrás del juego y no sabe qué hacer, si es tan fácil como dicen, si es fiel a los originales o qué. ¿Qué les podemos contar? ¿Cuáles han sido vuestras sensaciones? Bueno, mi sensación después de 56, 57 horas, con todo por acabar, o sea, todo acabado ya, es que me ha dejado un sabor de boca muy bueno. Es de los pocos juegos en este año que desde que lo he empezado ya he empezado con el enganche. O sea, no he necesitado ese periodo de, vale, ya he llegado a ese punto donde ya estoy plenamente metido en el juego, sino que ha sido desde el minuto uno enganchado y hipeado por él hasta que lo he acabado. Y tengo que decir que es de los pocos que por no decir el único en todo el año que, con el que me ha pasado. Es un juego que a priori se nos ha vendido como que la importancia está sobre todo en la captura, y no lo voy a negar, evidentemente es un juego donde se te facilita mucho, se te puntualiza mucho el tema de la captura por toda esa herencia de Pokémon GO, pero sin menospreciar todo el apartado de combates. No te vas a quedar sin combates, porque hay una barbaridad de entrenadores, tienes todos los líderes de gimnasio para combatir, o sea que en ese sentido te vas a saciar. En ese sentido no te preocupes porque hay mucho combate. Sí, yo por mi parte, la verdad es que ha sido un poco montaña rusa todo el tema de Let's Go, porque con el primer tráiler me gustó, luego me eché atrás, luego, bueno, al final he acabado comprándomelo, me he dejado arrastrar por la nostalgia y la verdad es que no me arrepiento. Lo que me he encontrado es un juego que me ha llevado a la época de mis primeros pasos con la saga, y eso es en cierto modo lo que buscaba. Yo voy todavía bastante más atrasado, no tengo... De hecho, creo que tengo 6 medallas, pero bueno, como ha dicho Sergio al inicio del programa, me pegué varias horas consiguiendo 300 Andrew para conseguir un Shiny. Entonces eso me retrasó un poquito y la experiencia varía un poco. Mi perspectiva, claro, Aitor ha comentado que el juego engancha desde el minuto uno, y es que la fórmula de Pokémon, algo que tiene especial es que tiene un fenómeno de recompensa continua. O sea, tú estás jugando y es... Toma, un Pokémon nuevo, toma, una ciudad nueva, toma, y eso te engancha, te acaba enganchando, y la sencillez en esa mecánica también es clave. Él ha comentado también que bueno, este es tu primer Pokémon desde Verde Hoja, que me ha llamado mucho, o sea, de Rojo Fuego. Rojo me ha llamado fuego. Mucho la atención. No salgo de Canto casi, ¿eh? Joder, ya te digo. Tú eres Canto. Canto, Cantes. Yo, en cambio, tuve un parón... Pues antes de Perla, estuve bastantes años sin jugar, encontré una oferta de diamante a 10 euros en el Corte Inglés, me parece, y fue lo que me hizo retomar la saga, y realmente he jugado a todos al final desde... Madre mía. Desde ese. Sí, sí, o sea, el único que me salté fue Rojo Fuego, yo creo. Pues fíjate que para mí, yo sí que me voy a mojar, sí. Me da igual que la gente me critique. Para mí, la peor generación en cuanto a diseños viene creo, de Diamante Perla. Yo también lo creo, Sergio, también. O sea, yo me lo compré una vez, ya estaba a 10 euros, pero a mí, a ver, yo entiendo a toda la gente que su primer Pokémon fuera Diamante y Perla, pues claro, van a tener la misma nostalgia que tenemos nosotros por Azul y Rojo o Amarillo, ¿no? Pero yo lo que vi en Diamante y Perla es un paso atrás. O sea, quitaban mecánicas, no sé, el diseño de personajes no me resultaba tan atractivo. No sé. Luego nos mojamos, si queréis, por hablar un poco de Let's Go Pikachu, y luego hablamos de un ranking personal, sí. Con Let's Go Pikachu, eso. Me lo he tomado un poco distinto. Yo tenía costumbre a luchar contra todos los entrenadores. Tú que decías, Sergio, que los esquivabas. Yo de pequeño quería luchar contra todos, no quería perder nada de experiencia. Y aquí, en cambio, he pasado de todos. O sea, hay rutas que no he luchado contra absolutamente nadie. ¿Cómo cambia cuando eres niño y cuando eres más adulto? Exactamente. Cuando vuelva me va a dar miedo porque me van a querer retar todos. Pero no, la verdad es que estoy muy contento con Let's Go, y yo creo que vamos a ver una subsaga aquí de juegos. Yo no sé, me espero un oro, ¿eh? Me espero un oro Let's Go. Bueno, sí, sí. Ahí están los pronósticos. Luego vamos a entrar en lo que nos espera de cara al futuro, pero mis impresiones con este Let's Go, debo decir que... De verdad, nuestro perfil, lógicamente, quien nos escuche van a decir, ¡buah, esto qué van a decir! Si son los que jugaron al original, al Pokémon Amarillo en su día, pues claro que les ha encantado. Pero me parece tanto una puerta de entrada para nuevos jugadores como para esos que quieren rememorar lo que fue. Creo que confluye muy bien lo nuevo y lo viejo en este Let's Go. Y debo decir, creo que Aitor ha ido por la misma senda, y es que estoy totalmente de acuerdo. Este juego, al menos a mí, se me vendió lo que yo vi... como una cosa que luego no ha sido así. Creo que es más clásico de lo que se nos vendió. A ver, no es lógicamente el de Game Boy. Hay una serie de mejoras, pero esas mejoras yo las considero como tal, mejoras. No creo que vaya en detrimento de la experiencia de juego. Hay cosas que vale, que tú entres en un gimnasio y te obliguen a llevar un Pokémon de la especialidad contraria y tal. Eso ojalá se pudiese desactivar. Pero hay otras que nos han facilitado la vida. yo os lo he comentado muchas veces fuera de micro también, eso de que el PC de Bill, el lugar donde tú cambias los Pokémon, lo lleves siempre encima, que no tengas que ir a un centro Pokémon, eso es un avance para mí significativo. Todo lo que se ha ido introduciendo en las últimas entregas, el hecho de las MT, que ahora no se gastan, están siempre ahí, las monturas, que realmente, de verdad, ir a lomos de un Dragonite o de un Charizard es de lo más épico que he vivido yo en mucho tiempo dentro de la saga. Y también el tema, ya no solamente lo casual, si podemos etiquetarlo así, sino de cara al competitivo, que sé que este juego no está orientado a eso, pero puede sentar precedente de cara al futuro con esto de los stats, la forma de personalizarlos. En el momento en el que metan crianza, ya no va a ser necesaria como tal, ya puedes personalizarte a tu Pokémon, o el espectro es mucho más amplio que antes. Antes, hasta que no salía con los IVs o EVs que tú querías, la naturaleza concreta y demás, no había manera. Y ya digo, yo soy un neófito, yo de competitivo no tengo ni idea. Pero son cositas, pasitos adelante, que creo que no hay que obviar cuando se habla de este Let's Go. Que no nos quedemos con el titular fácil de, vale, esto han hecho del juego para móvil, lo han pasado a Switch. Porque no es verdad. No, no. Además es lo que más ha proliferado, ¿eh? La gente se ha fijado, que lo entiendo, en todo este sistema nuevo de capturas, que no hay que debilitar al Pokémon, sino que simplemente tú vas lanzando Pokéballs o vas lanzándole fruta para irle un poco atrayendo, por así decirlo, facilitando esa captura. Pero tengo que decir que no es solamente eso el juego. El juego nos está presentando de nuevo la aventura original con algunos matices, algunos retoques para adaptarlo a estos tiempos actuales y que ahí aventura para rato, o sea que si es verdad que hay alguna cosilla, yo que, como decís, o como he dicho, vengo de Rojo Fuego, que es mi último Pokémon, claro, he visto cosas muy cambiadas y cosas que me gustan mucho, y he visto otras cosas que ha sido como, ¿por qué han recortado esto del juego? Pero que tampoco me llevan a decir, ¡buah, la han cagado mucho! Son cambios que no están ahora y digo, bueno, pues nada, pero me pesa más lo bueno, por así decirlo, ¿no? Pero es verdad que Game Freak normalmente, bueno, en Nintendo en general, lo siento, aquí viene la pollita porque es lo que pienso, muchas veces te da novedades y en la siguiente entrega te las quita o te las ponen a media para que luego en la siguiente te lo vuelven a incluir y parece que han descubierto la penicilina, y no es así. Sí. Por ejemplo, sí, en sí, Rojo totalmente. Fuego y Verde Hoja, Aitor, que, a ver, una cosa de la que flaquea este primer juego, que es Pokémon Amarillo, aunque ahora se llame Let's Go y tal, es el postgame. Una vez que lo acabas, se ha acabado. ¿Qué hicieron en Rojo Fuego y Verde Hoja? Aparte del buscapeleas para volver a pelear, las Islas Sete. ¿Por qué no aparecen aquí? Son cosas que a mí, digo, podrían haber hecho un poquito más, ¿no? Y se han quedado en lo, claro, en lo que saben que funciona. Uh-huh, efectivamente. Hay algo más de implicación en lo que es el postgaming, porque sí es verdad, al final el postgaming de Rojo, Azul y Amarillo era muy sencillo. Había que hacer una cosa y se acabó. No hay más tutía. Bueno, uh-huh. Y luego completa la Pokédex, pero eso va como un poco más a trasfondo de todo, ¿no? Pero bueno, aquí hay un poquito más. Tampoco voy a decir que sea un postgaming que digas, ¡buah! No es el de Ultrasol y Ultraluna, que me han dicho que es brutal. O, no sé si era el de Ultrasol o el de Sol, simplemente. Pero que hay ediciones de Pokémon que de verdad la post-campaña es, vamos, casi otro juego de duración. Uh-huh. Aquí no llega tanto, vamos a ser sinceros, pero bueno, está bien. Y sobre todo decir que me ha parecido un juego fácil. Eso sí que es verdad, lo tengo que recalcar. Hay algunas situaciones, algunos combates contra otros entrenadores o contra Pokémon salvajes o lo que sea, que me han parecido que decir, pero ¿a quién llevo? ¿A Eevee o a Superman? Ya no solamente eso, sino los lazos que se crean ahora con tu Pokémon, que lo puedes acariciar y tal, se reflejan en el combate. Y como tú dices, si te envenenan a Eevee, de repente puede ser que diga, Eevee se ha quitado el veneno por el amor que siente hacia ti. Y tú, por no darte lástima. Sí, sí, o le hacen un ataque que lo debería de debilitar y se queda con un punto de salud y dice, ha resistido porque ha visto el fulgor de tus ojos. Y es como, por favor. Sergio, eso no es nuevo, ¿eh? Eso es desde Sol, creo, o incluso X, sí. Uh-huh. Ya ocurre lo de que el vínculo con tu Pokémon tiene efectos en la batalla. Pero es demasiado fuerte. Hasta el punto de que, sí, yo llegué a vivir uno de los momentos más épicos en los videojuegos de mi vida, que fue la primera vez que me pasé la Liga Pokémon, no sé si fue en Sol y Luna o en XY, la primera vez iba fatal contra el último, me iba a matar, resistió mi Pokémon con un punto de vida y maté a su último Pokémon y dije, Dios, ha aparecido la serie esto, o sea... Yo entiendo esa situación, había un objeto antes, ya no sé si sigue existiendo, la cinta Focus, o como lo querés llamar. Sí, sí, exacto. Te dejaba con uno de vida, pero eso era un objeto que tú equipabas. Aquí es por obra del señor que de repente resiste o se cura de la parálisis porque sí, claro. Y es verdad que puede llegar a gente que esto no le siente bien o que le parezca que es una pantomima. Pero bueno, hay gustos para todos. Y al final yo creo que intentan que sea algo cercano, que la historia sea asequible para todos. Sí, sí, sí. El juego es más fácil, incluso si tienes la Pokéball y te llevas a Pikachu por ahí, como cuando lo vuelves a transportar al juego, ha subido niveles, pues es que ya vas chetadísimo. Además de que ahora el tema de que si no tienes X medallas, sabéis que cuando conseguís una medalla solo te obedecen Pokémon hasta el nivel X, o sea, hasta el nivel 30, por ejemplo. Creo recordar que antes eran tus propios Pokémon y ahora solo son los que te han pasado de otros entrenadores, me parece, no sé. Entonces, claro, tú ahora vas con un Pikachu del 80, estás luchando contra uno del nivel 30 y no tienes ningún handicap. O sea, lo revientas y punto. En fin, una entrega que yo creo que todos hemos disfrutado o estamos disfrutando todavía, hay que decirlo, tiene sus cosas buenas, sus cosas no tan buenas. Y todo esto hace que a mí me surjan una serie de preguntas que creo que puede dar el suficiente juego para plantear un debate, y es ¿qué nos espera tras este Let's Go y lo que ha sido todo el boom en móviles? ¿Cómo imagináis que será el Pokémon de 2019? Porque hay una voz muy creciente que está por las redes de, bueno, yo no voy a comprarme el Let's Go, voy a esperarme al de 2019, y como que me da la sensación de que las expectativas... ¿O están demasiado altas o no sé, se ha desvirtuado un poco? ¿Qué podemos esperar de lo que venga el año que viene? Sí, es que en cierto modo, a ver, todo el fanbase competitivo está esperando su ración del pastel, ¿no? Yo la verdad que el competitivo no lo toco, sí que entiendo un poquito del tema de IVs, EVs y tal, pero nunca me he metido de lleno, no pretendo ser el maestro Pokémon del mundo. Pero yo creo que eso es lo que buscan. Al final, lo de los gráficos y tal sí que nos puede interesar más o menos, pero yo creo que si les das los píxeles de antes, lo van a recibir igual. También es verdad, mucha gente espera un cambio en el motor gráfico. Es lógico. O sea, algo un poquito más allá, algo que nos hable de que estamos en esta generación. Algo que no pasa, por ejemplo, en Let's Go. En Let's Go vemos un juego en HD, pero que vemos claramente que es el motor gráfico de Sol y Luna. Vemos cosas en las animaciones que no quedan bien a día de hoy, porque, por ejemplo, que entres a una cocina y estén los cocineros parados en mitad de la nada dando vueltas sobre sí mismos, dices, joder, que menos que meter una animación de como que está cocinando, ¿no? No sé, cosas que dices, ¿hasta qué punto es nostalgia lo que buscas, que te recuerde a Game Boy, o es vagancia? Porque a mí una de las cosas que me echo para atrás es que, a ver, cualquiera que hayamos jugado Pokémon Stadium en su día, nos damos cuenta de que las animaciones de Pokémon en 3D son todavía las de Pokémon Stadium. Es que eran muy buenas, de aquella. Sí, sí, las mismas, pero hasta el punto de que en algunas han empeorado. O sea, yo he visto al Mega Blastoise este tirando el chorro de agua por la boca, el hidrobomba, y dije, por favor, tiene tres cañones a la espalda y lo tira por la boca. Siendo que en Stadium lo tiraba por los cañones. Claro. O sea, es vagancia. Tiene que cambiar el chip en ese aspecto. Entonces, no sé si la gente se va a decepcionar cuando vea un juego que se queda a medio camino entre lo que hemos visto en Let's Go y un juego de, no sé, obviamente no va a ser Red Dead Redemption, no va a ser Breath of the Wild, por poner un techo técnico de Switch. Pero también es verdad que hay voces que hablan de una reinvención de la saga. Como, no sé hasta qué punto eso se recibiría bien, porque Pokémon se ha establecido ya unas bases tan férreas que la gente, hay mucho talibán ahí de Pokémon. Así es, habrá que ver qué sale de ahí. Yo sí que me decanto más, yo soy de la opinión de que va a heredar más de lo que pensamos de este Let's Go, ¿eh? Que va a haber cositas que aquí tenemos que van a reciclar. Pensando en el legado, en lo que ha sido la trayectoria de Game Freak, me extrañaría muchísimo que este trabajo, que habrá sido mucho, poco, regular, pero este trabajo que han invertido se quede simplemente en un remake. Así lo digo. Oye, ojalá que cambien una serie de cosas, partiendo del competitivo y no tan competitivo, porque hemos aludido un montón de veces aquí al factor social Y otro palito que hay que darle a Let's Go, tiene muchas cosas buenas, pero otras regulares, es las opciones multijugador. Está muy limitado. Yo con Aitor, que entre los dos, para conseguir el diploma, nos hemos estado pasando Pokémon, ya no hay códigos de amigo. Vale, ha sido un paso adelante. Ahora hay códigos Pokémon. Es decir, que hay una combinación de iconitos. Entonces yo con Aitor le digo, tienes que poner Squirtle, Diglett y un Eevee. Y yo tengo que poner en mi consola Squirtle, Diglett y luego un Eevee. Y ya está. Entonces, ¿qué ocurre? Que como nada más hay 3 o 4 para combinar, slots quiero decir, ¿qué ocurre? Como a nosotros nos pasó, que una de las veces ahí todos lo pusieron con un japonés. Y por poco le iba a dar mi Pokémon a un japonés. Entonces son cosas muy raras porque no has metido un matchmaking en condiciones, poder tirar de la lista de amigos directamente que tienes en la Switch... Son cosas extrañas y eso va en detrimento de una saga que precisamente su ADN es el compartir. Pues también está la contrapartida de que si quieres combatir contra alguien random, lo puedes hacer así también. Marcas Pikachu 3 veces y a quien te salga te enfrentas. Eso sí. Que lo del factor social es clave. Yo, en cierto modo, se tachó mucho de... Fíjate que los niños ya no juegan en el recreo porque se llevan la Game Boy. Y yo siempre pensé, digo, pero si es que si están interactuando entre ellos, que es que no se están aislando para nada. Y eso se ha perdido completamente. Y una de las cosas que me llama la atención es por qué Nintendo todavía no da la opción en sus juegos de jugar con la clave... Con la cuenta de un amigo y, por ejemplo, el cooperativo, el entrenador fantasma que te aparece a tu lado. ¿Por qué no puedes activar una cuenta de la Switch y jugar con esa persona? Y que les. ¿Sabes? Porque el único juego en el que lo he visto en Switch ha sido en el Taiko, en el cual sí que puedes estar jugando los dos a la vez y el otro también se registran los récords. Pero, no sé, hay cosas que no entiendo. Nintendo siempre va un pasito por atrás en esa clase de cosas. Estoy de acuerdo. Y hablando ya un poquito de ese futuro, por hacer aquí una especie de lista de deseos, yo sí que creo que, igual que tú dices, hay que a lo mejor renovar o reformular todo lo que tiene que ver con Pokémon tal y como lo concebimos hoy día, yo creo que hay tanto por explorar que aún no se ha explorado, hay tanto potencial que me extraña que Game Freak aún no ve ahí posibilidades de hacer dinero, porque no se puede decir de otra forma. No puede ser que... Vamos a ver, la aventura Pokémon por excelencia antiguamente era o conseguías todos los Pokémon o te hacías el alto mando y ya está. Ahora hay mucho más por hacer. Ahora puedes dedicarte solamente a los concursos. Ahora puedes dedicarte a criar Pokémon. ¿Por qué no haces un juego más abierto que cada jugador juegue como quiera, pero les des las mismas oportunidades? No sé. Sí, de hecho hace años se rumoreaba de un Pokémon en el que pudieras elegir tú el trabajo que quisieras en ese mundo y podías ser líder de gimnasio, sí, un MMO, es algo con lo que ha fantaseado muchísima gente, un Pokémon MMO, pero no veo a Nintendo haciendo eso, incluso un Pokémon con yo qué sé, 3-4 regiones, no sé... Yo siempre he pensado, una de las cosas que lo que comentaba Sergio, de que Game Freak te quita cosas para luego volvértelas a poner. Yo que viví Pokémon Oro en su día, en cuanto al momento que lo viví, yo creo que fue el techo de Pokémon. Y se nota que lo hicieron pensando en que iba a ser el último juego. Porque lo dijeron, de hecho, lo que pasa es que luego en mitad del desarrollo se encontraron con el boom mundial, ¿no? Pero iba a ser el último y se nota, pusieron toda la carne en el asador, tienes dos regiones. El momento en el que te pasas Yoto, tienes que volver a Kanto, ya han pasado los años, ves lo que, no sé, tienes la radio, tienes el ciclo día y noche, dices, pero ¿por qué no exploráis eso otra vez? ¿Por qué me lo quitas? ¿Crees que quizás falta ambición en Game Freak? Sí, yo creo que como saben que van a vender, no sé, como que se acomodan a veces. Ojo, no estoy diciendo que, porque sí que es verdad que en cuanto a mecánicas, naturalezas, no sé qué, es muy complejo Pokémon. O sea, invierten en cosas que otros juegos no invierten. Pero claro, quizás sí, se quedan un poquito ahí. a medio camino. Bueno, pues vamos a ir concluyendo, pero no quiero acabar este programa sin una voz que no puede estar aquí, un entrenador Pokémon, también de nuestra quinta, de nuestra generación, y es aquí el compañero Tony, que no ha podido estar porque está por Londres, por Inglaterra, subido en el andén 9¾ o haciendo yo qué sé qué, pero sí que me ha dicho: Sergio, yo quiero enviar un audio para contaros cómo viví yo todo esto de Pokémon y que también los oyentes entiendan que yo también establecí una serie de vínculos, que empaticé y que realmente sigo teniendo aprecio por esta saga. Vamos a escucharlo y luego os voy a hacer una pregunta también muy interesante y muy personal que a estas alturas aún no os he hecho. Pues muy buenas, gente del podcast, tanto participantes como oyentes. Aquí Tony, que esta semana pues no puedo estar con todos vosotros porque estoy en tierras británicas visitando familia y pues como conmemoración de estos nuevos Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee, pues vamos a decir aquí un poquito cómo empecé yo con la saga. Saga de la cual me he ido desconectando mucho a lo largo de mi vida. Y la verdad es que yo cuando empecé un poco con el rol del hermano pequeño, ¿no? Yo era el hermano pequeño de tres hermanos y cada fin de semana pues nos levantábamos para ver el anime y lo recuerdo con mucho cariño. Fue la primera vez que yo experimenté algo así de tener un juego que fuese del anime y que yo disfrutaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. De hecho, era una época en la que yo tenía unos 4 o 5 años, no sabía ni leer, no, todavía estaba aprendiendo. Y claro, yo recuerdo estar en la cocina y estaba, no sé si desayunando o comiendo, y estaba con uno de mis hermanos. Me decía: ahora aprieta la A todo el rato. Apretando la A, pues al principio pues simplemente atacas y spameas el mismo ataque y ganas el primer combate. Fue el primer juego que para mí fue una aventura real, con su mapa enorme, con 151 bichos, 152 si cuentas a mi signo. Pero ¿qué pasa? Que claro, éramos tres hermanos, y yo el pequeño, ergo al que tienen menos en cuenta. Y claro, pues en una noche buena, a uno le regalaron un Pokémon rojo y a otro Pokémon azul. Solo había una Game Boy Pocket en casa, con lo cual ahí se apañaban ellos. Pero sí que yo, por ejemplo, luego tuve Pokémon amarillo, que creo que es la mejor versión de todas, porque apela muchísimo al anime y bueno, eso para aquellos tiempos era algo brutal. Y eso para un chaval de 4 o 5 años era algo brutal. Yo creo que siempre, en algún momento, queremos, cuando somos muy fans de una serie, o de una película, de una saga en general, nos encanta poder encarnar a esos personajes que nos gustan. Y de verdad que poder hacerlo con una edad tan temprana, yo creo que es cuando más ilusión tienes por las cosas. Y fue increíble. Yo creo que no se ha vuelto a replicar para mí en ningún momento, que para mí, bueno, y para todos ha sido una revolución, cuando se lo ha propuesto y cuando no. Yo creo que siempre ha tenido fans en esos juegos para GameCube, el Tempestad Oscura y el Colosseum, son muy únicos, diferentes, y bueno, esto se me está quedando ya largo, así que solo os diré que disfrutéis de esta grandísima saga, que tenéis muchos juegos para disfrutarlos, y algunos spin-offs interesantes, hasta Pokémon Pinball, Pokémon Ranger, tenéis muchísimas cosas. Y nada, una pena no poder estar, pero hay que atender un poquito a la familia, que si está lejos se la echa de menos. Así que venga, un abrazo a todos y a capturar mucho bicho. Bueno, y ese era el audio que nos ha mandado el compañero Tony, que no podía faltar, pero bueno, espero que se lo esté pasando muy bien. Y ahora sí que sí, he mantenido la intriga. Antes había dicho una pregunta personal que os tenía que hacer, alguno se habrá imaginado cosas raras, pero no hay nada raro. Yo creo que no hay mejor forma de concluir lo que ha sido este programa, hablando de Pokémon, hablando de sensaciones, hablando de emociones, de información también, que preguntaros lo crucial. O sea, no es cuando uno va a la discoteca, no es si estudias o trabajas. No, lo que hay que preguntar es: ¿cuál es tu Pokémon favorito, Aitor? Uf. Es muy complicada, ¿eh? Hablamos de los 151 iniciales, ¿no? Sí. Ah, vale. Es que si así no, se me va la cabeza completamente. No son muchos, Jazz. Es que son muchos. Entonces, ¿te puedo hacer un poco de trampas y darte un podio sin un orden establecido? Te lo dejo con tres. Dime tres. Claro, tres, un podio. Ah, vale. Vale, Pero no es 1, 2 y 3, sino en el orden que queráis. Uh-huh, vale. Pues yo me quedo con Mew, por toda la todo lo que tiene de trasfondo. Y luego, por diseño, me encantan muchísimo Arcanine y Dragonite. Wow. Has tirado también por los que, en cierta forma, sobre todo Dragonite, es muy popular. Y en parte es por el éxito del diseño, y eso es así. Sí, wow, es qué bonito. ¿Y en tu caso, Dani? Bueno, a mí me habéis fastidiado porque yo iba a decir Umbreon. Bueno, te lo admitimos, te admitimos. Claro, por mi cariño especial también a Oro y Plata y los recuerdos que me despierta el simple hecho de pensar en Umbreon. Aunque ahora se ha vuelto tan mainstream que casi me echa un poquito para atrás. Es verdad, ahora a todo Dios le gusta Umbreon de repente. Tú eres como los que les gustan los grupos indie, ¿no? Tú lo conocías antes de... Claro, yo lo conocía antes. Ya, mira, yo recuerdo en una piscina que me preguntaron, ¡hala, cómo has conseguido este Pokémon! No sé. Bueno, antes de decir mi podio, quiero pedir disculpas a los fans de Perla y Diamante por si ha sonado un poquito. A ver, una cosa es que a mí me parezca un juego que ha ido para atrás, pero no quiero quitarle importancia a lo que hizo ese juego, porque le añadió mitología a la saga Pokémon una barbaridad y creó una de las campeonas más carismáticas, que es Cynthia. Entonces, no lo voy a ir siguiendo por ahí. Bueno, quedándome con los Pokémon de Kanto, yo creo que Ninetales me flipa. Y es que no lo sé, Raichu también me gusta. Es que me gustan muchos, pero bueno, venga, voy a decir Ninetales. Sí, venga, es que... Vale, Ninetales. Bueno, pues en mi caso, Psyder, sin duda, sin ninguna duda. Y si pudiese hablar de otras generaciones, diría la evolución. Scizor también me parece impresionante. Y ahora sí que sí, vamos a poner punto y final a lo que ha sido este segundo episodio de Informe de Misión, dedicado a todo este fenómeno pop que ha sido Pokémon, a ese Pokémon rojo, azul, amarillo... que empezamos ahí, hablamos del anime, hablamos del merchandising y terminamos con Let's Go, como debe de ser. Bueno, Aitor, un programa muy esperado, el de hoy, ya concluido. Hemos aquí hablado durante varias horas de una saga a la que le tenemos mucho cariño, creo que ha quedado demostrado, y no sé cómo te la has pasado y todo eso. Yo me he quedado muy a gusto, a gustísimo de aquí de desembuchar todo lo que llevaba dentro acerca de Pokémon, de revivir esos audios de la serie, esos momentos con vosotros, ha sido una pasada completamente. Y nada, más que nada, ahora ya esperar a ver qué nos depara el futuro con ese Pokémon RPG nuevo. Y yo fantasear con un Let's Go Umbreon, Let's Go Espeon en Johto y Kanto. Me has dado el nombre clave. Es tiempo de soñar, tiempo de creer en lo que puede hacer Game Freak. Y lo mismo, Dani, nos despedimos. Muchas gracias por pasarte por aquí, por el batallón, para un programa además tan peculiar. Nada, a vosotros me ha encantado formar parte, aunque sea temporalmente, del batallón. Bueno, en realidad todos los oyentes formamos parte del batallón de alguna manera, pero el estar desde el otro lado de la barrera es algo que me ha gustado mucho, y gracias otra vez por la oportunidad que me habéis dado. Y aprovecho para decir que si me quieren escuchar, que igual subimos la Guardia de Hyrule, alguno más. Tengo que hacer propaganda, es momento de... Pero hazla bien, Dani, tú tienes un podcast que se llama La Guardia de Hyrule, cualquiera puede escucharte en iVoox y ahí estáis. Un poco parados, pero queremos subir alguna cosilla más. Ahí, pues habrá que estar pendiente. Y nada, yo soy Sergio, me despido, pero esto solamente puede acabar de una manera. Solo puede acabar de una forma épica, que sea el colofón a este episodio. Y es... como no podía ser de otra forma, con el Poké Rap. Espero que todos en vuestras casas, en el coche, en el gimnasio, estéis por dentro o por fuera cantando, recitando este Poké Rap. Nos vemos la próxima semana, amigos. Vamos a rapear con Pokémon. Solo tenéis que cantar. Yo me ocuparé de las partes difíciles. Vamos allá. Quiero llegar a ser el mejor. Sé que ganaré, pues esa es mi misión. El Slot, Diglett, Nidoran, Mankey, Venus, Arrasata, Feano, Peche, Seiki, Jolteon, Dragonite, Rastre, Ponyta, Vaporeon, Poliwrath, Butterfree. Escoger sin excepción Pokémon. Iré a cualquier lugar, a cualquier rincón. Podré al fin liberar la fuerza de su interior. Venomoth, Poliwag, Nidorino, Golduck, Evisor, Grimmel, Beedrill, Moltres, Nidoking, Farfetch, Abra, Jigglypuff, Kingler, Rainbow, Cefable, Wiggledon. Los cogeré sin excepción. ¡Hazte con todos los Pokémon! Zubat, Primate, Meowth, Onix, Geodude, Rapidash, Magneton, Snorlax, Gengar, Tangela, Voltin, Spearow, Wishing Seal, Gyarados, Slowbro. ¡Hazte con todos! ¡Hazte con todos! ¡Yeah! ¡Hazte con todos! ¡Hazte con todos! Tabutop, Persian, Paras, Raticate, Magnemite, Calabra, Wipetal, Ditto, Cloyster, Caterpie, Sandshrew, Bulbasaur, Charmander, Golem, Pikachu. 150 o más quedarán por ver. Maestro Pokémon es lo que yo quiero ser. Alakazam, Tudua, Venonat, Machuque, Gengaskhan, Hypno, Electabuzz, Flareon, Blastoise, Ponyrin, Hoddish, Doody, Raichu, Nidoqueen, Bellsprout, Starmie. Estamos a medio camino y lo estamos haciendo muy bien. ¿Cómo que estamos? Estoy haciendo yo todo el trabajo. Bueno, perdona. ¡Allá vamos! Metapod, Marowak, Kakuna, Clefairy, Dodrio, Seadra, Mineplum, Krabby, Lickitung, Tauros, Weedly, Nidoran, Machop, Shilder, Porygon y Monchan. ¡Vamos, hazte con todos! ¡Hazte con todos! ¡Hazte con todos! Articuno, Jinx, Nidorina, Beedrill, Haunter, Squirtle, Chansey, Parasect, Execute, Mook, Neugon, Pidgeotto, Lapras, Bulbix, Rhydon. 150 o más quedarán por ver. Maestro Pokémon es lo que yo quiero ser. Charizard, Machamp, Pinsir, Coffin, Ductrio, Golbat, Estarion, Magikarp, Nidalee, Shaykan o Mastar, Stitter, Tentacool, Dragonair, Magmar. Aguanta la respiración y vocaliza muy bien. El resto es cuesta abajo, solo quedan 24. Ahora viene la parte difícil, así que presta atención. Sandlass, Kimberly, Chidunk, Arcanine, Eevee, Executor, Kabutops, Zapdos, Ratini, Crowlite, Mr. Mime, Cubone, Graveler, Voltor, Blue. ¡Ya faltan pocos! ¡Hazte con todos! ¡Hazte con todos! ¡Yeah! ¡Hazte con todos! ¡Hazte con todos! ¡Hey! ¡Hazte con todos, Pokémon! Charmeleon, Wartortle, Mewtwo, Tentacruel, Aerodáctil, Omanite, Slowpoke, Pidgeot, Arbok. ¡Eso es todo! Podemos coger sin excepción. Hazte con todos Pokémon. Podemos coger sin excepción. Hazte con todos Pokémon. Podemos coger sin excepción. ¡Hey!